balas sobre Endor. Bienvenidos, soy el Coronel Kurv. Esta es la sexta entrega de Balas sobre Endor. Para el que no lo sepa, para el que nos oiga por primera vez, esto es una especie de spin-off de la órbita de Endor, dedicada en exclusiva al cine negro o al film noir. Vuelvo a tener conmigo al equipo completo, al Rat Pack en pleno, y os los voy a presentar para aquellos que no los conozcáis, y lo voy a hacer por el orden que me marca aquí Skype, y empiezo con Abraham Gitorso, y me viene bien que esté él el primero, porque además ha sido quien ha elegido las dos películas que vamos a abordar hoy y que él mismo nos va a presentar. Abraham. Hola, muy buenas, aquí estamos, listos y dispuestos, con el whisky en la mano, el ambiente de humo y con cara de mala leche hoy, con bigote, hoy hay que llevar bigote. Está también con nosotros el ilustre abogado, ya sabéis, como dicen en Set de Mal los abogados, que tienen la mala costumbre de estar a favor de la ley. Está con nosotros Álvaro Gecko. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, sí señor. Siempre hay la imagen del letrado en este tipo de películas, ¿verdad? Descrita de una manera perfecta. Pues nada, como ha dicho Abraham, aquí con La noche de los bigotes y listo para hablar de estas dos maravillosas películas. Bueno, que tal como nos presenta la película esta, no serían bigotes, sino mostachones. Así es. Está también con nosotros nuestro queridísimo Halcón Maltés. Halcón, ¿qué tal? Hola, muy buenas, coronel. Pues nada, encantado. Además, debo de saludar con la misma cortesía con la que Garci dedica su película a mi creador, así que pues nada, encantado de saludar a Garci y luego a disfrutar de otra gran película que creo que nadie va a dejar de lado. Muy bien, por último, pero no menos importante, y con podcast propio como es Destino Arrakis, tenemos al maestro, al ilustre maestro Manuel Callejo. ¿Qué tal, Manuel? Soy maestro, supongo que era por otro, pero vamos. Sí, muy contento de estar aquí con vosotros y bueno, y un poco pues con ganas de comentar estas películas míticas ambas, ¿no? Porque yo creo que el crack sacó de la nada pues un clásico de cine negro, nada menos que aquí en España, una cosa que a muchos nos parecía casi imposible, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar por el crack, esta película en la que se nos presenta Germán Areta, un personaje que ya para mí por lo menos también es mítico. 131 minutos de película, curiosamente en la edición de DVD 119, aquí en vez de ser versión extendida es versión reducida. Estamos hablando de una película grabada en mono, en color, por supuesto en 35 milímetros. Como habéis dicho, está dirigida por José Luis Garci, además un José Luis Garci que llevaba tiempo intentando sacar adelante una película de cine negro en España. Había tenido varios intentos, lo había intentado con una historia titulada Perfidia, luego lo intentó con otra titulada La caja china, y luego por fin ya sí consiguió dinero y sobre todo un buen guión, y nos presentó esta película titulada El crack, en la que yo creo, y ahora lo veremos poco a poco, crea casi también un universo muy particular y trata, pues además del cine negro, que es lo que le gusta, pues las cosas que a él le emocionan, como es el boxeo, como son las tertulias deportivas, la radio, incluso aparece un guiño a su etapa en la banca, por cierto, una etapa que nos recuerda con excesivo cariño. El crack. Os voy a empezar por preguntar un poco por esta película y por José Luis Garci, porque es una figura que hoy por hoy está bastante maltratada dentro de la industria del cine. Le han hecho bastante hueco últimamente, lo apartan, ha tenido problemas para financiar sus últimos proyectos, no está excesivamente bien visto, sin embargo, no sé si estaréis conmigo, pero es de los grandes, y desde luego en cuanto a conocimiento de cine, hay pocos en este país que se le igualen. Sin lugar a dudas. Sí, sí, no, pues eso, que tienes toda la razón. Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no?, que se plantean a la hora de hablar de García y que se utilizan para ir en su contra, ¿no? O sea, una de ellas es pues que se han quedado como un poco enquilosado en el pasado, bueno, un poco bastante, ¿no? Pero bueno, él tiene su universo propio, que está siempre cargado de nostalgia y melancolía, y lo transmite a sus películas. Y claro, no se ha actualizado. Él sigue con su método clásico de rodaje y de hacer películas, y hoy en día pues ha quedado como eso que se dice, con un poquito de olor a naftalina, ¿no?, el hombre. Y luego también tiene el problema de, yo creo que él es un hombre muy libre, y todas sus ideas, y cuando habla de política, habla de otras cosas, de fútbol y tal, él es muy libre y no se termina de meter en el saco de nadie, ¿no? Y eso es una cosa, aunque sí que tiene muchas amistades más dadas al lado, a la derecha, ¿no?, más que a la izquierda. Ya se sabe que la izquierda es la que domina todo lo que es la cultura en este país, ¿no? Pues esas amistades, y el que él no quiere encajarse en ninguno de los lados, hace también que tenga esos problemas para encontrar luego financiación. Sí, yo creo que lo que apuntaba Abraham es exactamente esa. No creo que ese punto independiente que tiene en relación a lo mejor estos dos lados, ¿no?, y sobre todo el tema del cine español, que va muy muy muy siempre por el lado de la izquierda, que es totalmente notorio, él sin posicionarse de un lado a lo mejor más de la derecha. Pero sí es verdad que nunca se ha callado lo que piensa, y eso le ha podido a lo mejor enemistar. Hay que recordar que cuando su cine era boyante y estaba en su pleno apogeo, sobre todo en los 80, García era como, vamos, era la panacea para todos los actores. Y sobre todo con la cuestión de las nominaciones que tuvo a los Oscars, de tal modo que cada vez que hacía una película le apuntaban para los Oscars. Luego pasa el tiempo, como bien apuntaba Abraham, bueno, pues tiene su método, que se ha quedado a lo mejor un poco anticuado, pero que es su cine y que también tiene su público, en el cual se ha desmarcado el resto a lo mejor de los profesionales del cine español, pero yo considero que por lo menos es injusto, en el sentido de que si es su cine, bueno, pues dejarle, será el público el que le siga o no. Tiene su público, yo me encuentro en ellos, por otro lado, creo que las películas que las más relevantes, a mí de alguna manera me han tocado la fibra sensible. Creo que son reflexiones en voz alta que hace en muchas de ellas. Pocas directores considero que empieza con una película tan redonda como la que él hizo con Asignatura Pendiente, ya al margen de lo valiente que fue, ya no por la historia, sino también ya en los últimos años del franquismo. Las reflexiones en voz alta que hace sobre lo que es la vida en pareja y lo que representó el franquismo para la juventud, creo que me parece soberbia. Considero también una película en la cual ya es verdad que creo que rompió un poco con el resto de profesionales de cine aquí en España, que fue la famosa El Abuelo, que de alguna manera ya se desmarcó de las exigencias y requisitos de la Academia, pero que me parece una película soberbia también. Y a partir de entonces considero que a lo mejor pueden ser fallidas las últimas, como pueden ser Holmes y Watson, pero yo reivindico, por supuesto, por ejemplo, la de Tío Vivo, que fue ninguneada, apartada totalmente de lo que es la tónica del cine español, puesto que, oye, una película de los años 50, con el franquismo en su pleno apogeo, compitiendo a lo mejor con películas pues más de moda, tipo el cine de Almodóvar, pues yo creo que esa es una película a reivindicar. Me parece que es un retrato social abrumador, desde luego que no se posiciona en ningún lado, puesto que simplemente son las vivencias de las personas que viven ahí. Y por supuesto también destacar, ¿no?, la otra gran película de estas últimas, que a mí de alguna manera particular también me llamó mucho la atención, que fue You Are the One. En relación a las del crack, creo que las dos son estupendas. Me echo de menos que no hubiera profundizado en este universo de ficción, en el cual yo considero que potencial es abrumador, porque ya no solo es la cuestión de ver a Areta como detective, pero un Areta año uno me hubiera encantado, sus primeros años, sobre todo en la policía, y desde luego que haberlo continuado con un Alfredo Landa ya mayor habría sido un crack epílogo a la altura a lo mejor del Padrino 3. Ver al Piojo en sus primeras misiones. Acabas de descolocar, macho. Tremendo. O sea, año uno, Dios mío. No, pero como universo de ficción... No estuviera por la playa corriendo detrás de suecas, pero vamos. Claro, pero con un actor lógicamente representando a ese personaje, pero claro, ya pues actual, ¿no? Genial. Pero ya no solo ya en cine, sino novelas, incluso... Claro. Es que tiene corte de cómic de álbum europeo, ¿no? Una saga Lo San Pezzo, ¿no? Del cómic italiano. A mí me parece que es como personaje, el potencial que tiene es pues como una especie como de Alatriste, ¿no? De hacer muchas novelas, de muchos relatos de ficción, ya con independientemente del actor que quieras. Pero desde luego que siempre yo creo que a García también, ¿no? Le hubiera gustado cerrar el círculo con una tercera parte, ya con un Alfredo Landa mayor. Y bueno, pues cerrando un poco ya este marco de historias, que desde luego, bueno, pues ya ahora profundizaremos más, pero desde luego que es abrumador y es extraordinario. Pues bueno. Yo, sin querer hacer una radiografía muy muy grande de García, solo diría que desde el punto de vista de aficionado al cine y de aficionado, bueno, y de haber observado y percibido todo lo que hemos vivido en la España de los últimos 30 años, sí diría que es una persona que es afín a muchos de mis gustos, en lo que le gusta el cine, pues le gusta el fútbol, le gusta añora un poco la nostalgia de su infancia, de su niñez, de sus crecimientos, de sus vivencias y tal. Y como tal, pues sí me he sentido identificado en muchas de sus películas con lo que él recuerda, con lo que él evoca. Lejos ya de que sea un tío a veces lento, ñoño, soso, que también es verdad, que tampoco voy a negarlo, que luego todo el cine que hizo en los 90 a mí no me gustó. Pero sí he de reconocer que en la película que vamos a tratar hoy, vamos, cualquiera que tenga un mínimo de recuerdos de esa época, que la haya vivido, y cualquiera que si no la ha vivido tiene generaciones anteriores a él que se la han podido trasladar, o sea, lo va a vivir perfectamente, y a eso lo va a meter en el cine negro. O sea, ve una mezcla perfecta que creo que podemos sacar. Y además le agradezco a este tío una cosa, y es que ya no solo es que yo lo descubriera como crítico en el Mundial de México 86 de fútbol, que a mí me dejó flipado. O sea, este tío comentaba fútbol en la televisión española, sino que es que el tío nos ha dado temporadas y temporadas de qué grande es el cine, pues joder, macho, enseñándonos un poco lo que es el cine desde de fuera de España hacia adentro, y con una calidad bastante, bastante buena, intentando dar un poco su visión, ¿no? O sea, yo... Puede que hasta nos esté escuchando, José Luis, gracias, tío. Si nos escuchas, gracias, ¿vale? Ha hecho mucho por nosotros, la verdad que ha hecho mucho por nosotros. Muchos estamos, o sea, hemos descubierto muchas películas gracias a él, y hemos descubierto, o sea, nos hemos hecho casi cinéfilos pues gracias a él, ¿no? Bueno, en mi caso, a dos personas, a él y a José Luis Balbín. Yo, si soy la persona extraña que soy ahora... Lo soy porque con 15 años veía las tertulias y las películas que hacía en La Clave José Luis Balbín, y eso era droga dura. Lo que has comentado es curioso, Halcón, porque precisamente cuando hacía las crónicas para Marca del Mundial de Fútbol, ahí demuestra un poco lo que ha dicho antes Álvaro, de que es una persona que le cuesta adaptarse a los nuevos métodos, ¿no? Ahí, por ejemplo, era el único que mandaba las crónicas, lo ha contado él mismo varias veces, con máquina de escribir, cuando ya todo el mundo utilizaba medios técnicos, ordenadores, telefax y demás. Y a mí eso no me incomoda, porque el talento está más allá de los instrumentos. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Adrián Newey, que hace los bocetos del Red Bull con lápiz y papel. Es un poco exagerado, pero a la antigua usanza. Entonces, en ese sentido, lo que prima es el talento, y yo creo que García tiene mucho talento, y desde luego, en eso sí que creo que estamos de acuerdo, si somos aficionados al cine negro, por lo menos en mi caso es así, es gracias a que le oía hablar a José Luis García de cine negro, y empecé a verlo con más frecuencia gracias a él. Chapo, sí. Sí, a mí, Manu, yo, que no tengo razón. Yo sí, a mí un poco estoy de acuerdo con vosotros. A mí me pilla, si quieres, en otra generación que vosotros. Yo recuerdo cuando se estrenó, pues eso, la película de Asignatura Pendiente, ¿no? Que creo que tuvo una continuación, ¿no? Con Asignatura Aprobada, creo recordar. Sí, fue una película bastante importante en la transición. Era García en aquella época, pues eso, se le consideraba, pues eso, un director progre y tal, ¿no? Yo creo que un poco el desencuentro con la crítica progresista se produjo pues cuando ganó el Oscar, ¿no? Con Begin the Begin, ¿no? Con Volver a Empezar. y se un poco se le ninguneó, ¿no? Se dijo que era un Oscar poco importante para una película poco importante y tal, y entonces, bueno, pues tuvo un rifirrafe bastante importante pues con Ángel Fernández Santos, que era el crítico del País, y un poco ahí fue el divorcio de Garci pues con, digamos, con los medios progresistas. En cuanto a mí como director, me parece que es un director, es bueno, es un buen director de actores, es un director bastante sólido, pero a mí su cine, la verdad es que nunca, quitando El Crack, nunca me ha parecido, me ha atrapado mucho, ¿no? Yo reconozco que dirige muy bien a los actores, que sus historias, pues, sus películas se dejan ver, pero las veo con cierta distancia, ¿no? Yo, Las Verdes Praderas o no sé, son películas que entiende su sentido, entiendes que también son el retrato a lo mejor de su forma de ver la vida y de la sociedad en un momento determinado, pero eso de ser un drama blando que no llega a ser comedia y tal, a mí me descoloca bastante y hace que no sea para mí, por lo menos para mí, un cine muy, muy atractivo, ¿no? En cuanto a sus adaptaciones literarias, El Abuelo, pues sí, es bastante buena. Sangre de Mayo no la he llegado a ver, y que fue financiada aquí por la Comunidad de Madrid y tuvo un presupuesto bastante alto, pero creo que pasó bastante desapercibida. Y Holmes y Watson, pues no os puedo decir porque no la he visto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que su carrera comercialmente hablando, lo que le ha podido pasar, yo creo que ha tenido una carrera bastante prolongada, bastante más que otros. Y sencillamente yo creo que sus películas, a lo mejor en un momento determinado, tampoco es que hayan dado mucho dinero, ¿no? Pero vamos, yo reconozco el mérito de su, por un lado, su vinculación con el clasicismo, ¿no? Con el clasicismo cinematográfico, que a lo mejor en Garci tenemos en España pues su mayor exponente. Luego es un gran comunicador. Eso pues lo ha demostrado tanto en sus programas de televisión, en donde, bueno, yo recuerdo haberle visto pues eso comentando programas de boxeo, el fútbol, y también los programas de cine, que teniendo las opiniones que tuviesen, pero sí traían a debate pues películas bastante importantes, ¿no? Hizo ahí una labor pues creo bastante buena, ¿no? Y bueno, yo creo que es una persona pues valorada y apreciada entre los aficionados, aunque respetada, aunque en mi caso no su cine, ya os digo que quitando El Crack no me llega demasiado, ¿no? Pero eso es una cosa un tanto personal. Uh-huh. Bueno, pues... bien, ¿no, Manuel? El Crack bien. Bueno. Sí, El Crack sí me ha gustado. Bueno, a ver, vamos a retomar un poco porque le hemos dedicado ya mucho tiempo a La vida y milagros de José Luis Garci. Yo antes comentaba que había hecho un par de intentos por hacer una película de cine negro en España que no había cuajado. Él quería un poco quitarse de encima un poco todo el bagaje que traía con Asignatura pendiente y con Las Verdes Praderas. Cuando le fallaron esas dos películas que he citado, Perfidia y La Caja China, decidió hacer su propio guion ahí con Horacio Valcárcer, que luego se convirtió un poco en uno de sus colaboradores. Generalmente trabaja con un grupo bastante reducido de gente. Con Valcárcer haría posteriormente la segunda parte del Crack, Ninette, Luz de Domingo, también estuvo en Historia de un Beso y en alguna más. Para la fotografía eligió a Manuel Rojas, que era otra persona que para entonces ya estaba muy metida en el mundo del cine, de hecho ya tenía una carrera más bien dilatada. No es uno de los con los que más ha trabajado, aunque sí estuvo con él también en El Crack, en Asignatura pendiente, incluso en Canción de Cuna, y como editor suyo estaba, que era uno de sus grandes colaboradores y siempre sale a relucir, Miguel González Sinde, sí, Sinde, el padre de la ministra que nos intentó colar aquella famosa ley. Y en este caso la música cuenta con Jesús Gluck, que hace una música que luego ya dejaré que hable al conde ya porque sé que le gusta mucho. El inicio de la película pone claramente sobre la mesa qué va a ser, porque dice él mismo en el inicio de la película que es un homenaje a Dashiell Hammett y tiene todo un poco ese espíritu. Pero yo he llegado a la conclusión, a dos conclusiones, y quiero que me digáis si un poco os parecen acertadas y si estaríais de acuerdo. Una es que siendo cine negro hace, aunque no sé si conscientemente o inconscientemente, un paralelismo diferenciador entre lo que es el cine, lo que podría ser un investigador y cómo se comporta un investigador norteamericano y cómo uno español, y ahí ves las diferencias. En el fondo sí es cine negro, tiene las claves, pero está muy puesto en nuestro lugar, en nuestra idiosincrasia. Y otra cosa que he notado y es que estas películas, como él es un creador de ambiente tan escrupuloso, al final se convierte casi en una caja del tiempo, porque es como volver a los años 80. Entonces, sin pretender hacer un... supongo que sin pretender hacer eso, pero sí intentando reflejar cómo era la época, ahora ves esta película y te retrotrae a muchas cosas, a la peseta, a ciertas dinámicas, a los viejos teléfonos, a lo que costaba un menú, a los ambientes de bar, a un montón de cosas. No sé qué opináis. Sin ninguna duda, ¿eh? Yo voy a decir brevemente que yo hubiera hecho como toda persona ingenua, dos columnas, ¿no? Una con cosas de cine negro que he visto en esta película y otra con el costumbrismo de los 80 de la España que nos enseña García en este momento. Y hago esas dos columnas y empiezo a sacar calificativos de ambas y no paro. Pero las veo entrecruzadas, ¿no? O sea, en cine negro, pues mira, tienes la dedicatoria que le hace a Hammett, que ya creo que hemos hablado de Hammett y seguiremos hablando, espero, en nuestro programa. La personalidad de Areta en cuanto a la fuerza que tiene contenida, ¿no? Lo que tiene detrás y lo que nos enseña como personaje que arrastra el fatalismo, ¿no? La nostalgia, crudeza. Luego tienes dentro de la trama el guión, que es la venganza, la soledad que tiene, la desilusión después, bueno, en fin, todo lo que le pasa y tal. Y luego en el costumbrismo, pues es que mira, empezamos a hablar de lo que de la caja del tiempo en la que nos traslada, pues es que tienes una botella de soberano, el bar de carretera con todos los cassettes y el pinball en el lado. Luego tienes la partida de Mus, que es espectacular, la Gran Vía, ¿no? Cómo te saca todo, en fin. Tienes tantas cosas que te las mezcla también que efectivamente esto, por un lado, luego hablaremos de ese de mal que creo que nos definirá bien Abraham, es el fin del cine negro clásico, ¿no? Y empieza otro cine negro que vamos a ver en otras películas muy buenas que vienen después. Pues aquí tenemos el cine negro, ese antiguo, trasladado por un fanático de ese cine, tras haber visto la evolución que tuvo en las décadas siguientes, pero a España, y a esa España de ese momento. Y es que ahora mismo no podrías trasladar a Germán Areta a día de hoy en España porque sería otra cosa. O sea, lo que sí vas a alucinar es escuchar cantidad de referencias, porque además le gusta la radio de fondo y vas a oír a José María García. ¿Sabes? José María García, por ejemplo, al principio, claro, efectivamente. Claro. Además, con su afición al... Claro, es que al final de la película estás oyendo la lotería. El premio son 100.000 pesetas, por ejemplo. Pero, hombre, y el menú cuesta 200. Pero al final se convierte casi en un cuéntame sin pretenderlo, porque ahora la ves y es casi como un cuéntame. Eso es. Pero de cine negro, con lo cual a nosotros, sí. a mí, por ejemplo, pues me ha erizado el pelo, porque es que encima yo he vivido esa época, ¿no? Mis hijos probablemente no lo vivirían igual, pero yo sí. Entonces, por eso lo digo. Sí, pero aparte de eso, hace una relación con los elementos clásicos que suceden en el cine negro. Entonces lo que hace es trasladarlos a una España cañí, ¿no? A una España castiza. Entonces, en vez del póker, pues está el Mus. En vez de la Quinta Avenida, de las calles de Nueva York, ¿no? O Brooklyn, pues mete la Gran Vía de Madrid y los barrios de Madrid. No, en vez de esos coches americanos, pues aquí salen Seat, Renault, el coche de él es un 5000. ¿No? Claro, el barbero está en un club de frontón. Claro, el gimnasio no es el gimnasio americano que vemos de boxeo puro, aunque hay también boxeo, sino que es un frontón. Exactamente. Sí, es el frontón, bueno. Madrid, que está junto a los cines, ideal, ¿no? Sí, además hay, yo considero que hay una alternancia narrativa, porque siempre que, cuando ya en lo que es el caso y empieza a explorar un poco la investigación, directamente luego vemos una o dos secuencias con el tema ya cotidiano en el día a día de Areta, con sus amigos o con su amiga Carmen, para luego volvernos a dar un impulso a lo que es la prosecución de la investigación. Pero siempre, por lo menos a mí me parece, remarcando mucho más la cuestión social de esos años, además es contemporánea cuando la dirige, es decir, que tampoco no es una película cual se remonte a 3-4 años, sino que es tal y, en ese momento. A mí lo que me toca personalmente, que es en relación a la Gran Vía, que yo trabajo justo además en el espacio que hay entre Plaza de España y Callao, que es mostrado a lo largo de la película en un montón de panorámicas, sobre todo sacadas de la Torre de Madrid. Entonces, yo cuando veo Cine Rialto, cuando enfoca la ventana a la calle Silva, que yo tengo que entender, porque directamente luego ya ahí en la siguiente secuencia es el despacho de Areta. Tengo que entender que es ese edificio que está justo en las calles Silva con Gran Vía. Pero el cine ideal, como ha dicho Manuel, con el estreno de Saturno 3 en el cine Rialto, el estreno de viernes 13. Quiero decir que, joder, que el impacto... Es mucha tela, es mucha el tela. Impacto yo que paso por ahí todos los días, pues joder, a mí desde luego que es, consigo, aparte de la buena historia que me cuentan, aparte de los personajes, también tanto principales como secundarios, también descritos, bueno, pues he tenido ahí como una, vamos, es una máquina del tiempo abrumadora, para mí sí, personalmente, pero, por lo que os estoy diciendo. Pero no solo sí, eso, pero... o sea, sale lo del colegio con lo del preescolar, COU, parvulitos, que hoy en día no hay parvulitos, ya. Eso de parvulitos es una palabra ya extinguida. Pero no solo es visual, también es sonora. O sea, el moro, las frases hechas que dice el moro, lo de OK, McKay, o sí, cosas, sí, eso, cosas algunas, de ese estilo, ¿no? Algunas te cantan, sí. Que te canta, que dices, oh, Dios, ¿desde cuándo no se usa ese tipo de expresiones, no? Pero te traslada a esa época. Sí, la ropa, los pelos, los campanolos, los cuadros, sí. Y el fumar sí. En todas partes. Sí, en todas partes. Sí. Bueno, y ojo, incluido el cine, cabinas. Sí. Pero eso también juega un poco en perjuicio algunas cosas en la película, porque están muy bien las escenas costumbristas, pero también le ha pasado un poco mal el tiempo, yo creo que por el tema, sobre todo, de peluquería y de vestimenta. O sea, el tipo este, Georgie Dan, que sale allí... En la casa de Sisi, es que, eso, Dios mío, Dios, eso es pasarle como la parte, ¿eh? El Nico. Pero es como salía la gente en el programa de 300 millones de Íñigo y tal. De todas formas, antes de que sigamos profundizando, aunque yo entiendo y siempre pedimos a la gente que vea las películas antes de que las comentemos aquí, para que, aparte de que nosotros podamos incurrir en spoiler, pues lo disfruten más. Sí me gustaría, antes de que siguiésemos, una brevísima sinopsis. Además, se puede hacer rápido porque en realidad la película no cuenta muchas cosas en cuanto a lo que es el desgranaje de la trama. Como las ha traído Abraham, le vamos a colgar el muerto a Abraham, así que ahí tienes tu paquete lidiando. Nada, es muy sencillo. Esto es una película de cine negro clásica. Entonces, ¿cómo empieza? Pues con Germán Areta. Hay una secuencia previa importante de la que hablaremos, porque es la que nos da el tono y la que, bueno, esto tendremos que hablar, de la que Alfredo Landa venía de hacer el landismo. Entonces, esa escena es la que dice, a partir de aquí soy otra cosa, soy un actor, no de comedia, sino soy un actor como Dios manda, ¿no? Pero bueno, de esa escena ya hablaremos. Pero realmente como empieza la película es con alguien que va al despacho de este investigador privado a ofrecerle un caso, ¿no? O sea, mi hija, un señor que su hija ha desaparecido hace 2 años y no la consigue encontrar. Entonces Areta se pone a investigar. Pero, como ocurre en todas las películas de cine negro, parece que hay gato encerrado y que el padre no le ha contado toda la verdad, solo la parte que le interesaba, ¿no? Entonces, parece que esta chica, pues, su padre la llevó a Inglaterra, a Londres, a abortar. Y a partir de ahí se enemistó con su padre y entonces desapareció, y ahora su padre pues tiene cáncer, está a punto de morir, y por eso esa necesidad de encontrarla. Pero claro, ahora su hija parece que desapareció, pero se metió en tema de prostitución, que parece que llega a altas a políticos, a gente de alto standing, porque empezó por abajo pero fue subiendo poco a poco de nivel en la prostitución, y la cosa se empieza a complicar, y esa es la película, vamos. Sí, a ver, una cosita, porque ahora os dejaré que entréis un poco a saco y analicéis las escenas que queráis o comentéis lo que queráis, pero una cosa que me ha sorprendido cuando la he revisitado para hacer este especial, porque hacía tiempo que no la veía, es el montón de humor que tiene esta película, porque tiene un montón de humor. De hecho, me sorprendí porque en la velada de boxeo estuve un poco atento y hay un montón de frases del público que es que te partes la caja. Hay un momento en el que están pegando los dos y se oye uno del público gritar: ¡No le pegues en la cabeza, que está estudiando! Y luego se oye gritar a otro: ¡Dale un beso, que no es un hombre! Y ese humor castizo que está muy bien reflejado, que las... Se ve que este veía mucho boxeo y que la gente en Madrid, con el gracejo ese que tiene, que lo tiene la gente de Madrid, pues decía un montón de barbaridades. Y eso está a lo largo de la película con distintas frases, un toque muy de humor, muy, muy divertido, que a veces incluso te tienes que estar atento porque forma parte del background, prácticamente. Pero además echas carcajadas, porque te partes de risa, porque eres lo que menos te esperas en esta película y te lo sueltan cuando menos te lo esperas. Y luego además mete un secundario cómico, ¿no? Mete al moro, que es el que lleva la parte más importante de humor, ¿no? Con todos sus chascarrillos y su forma de ser, ¿no? Ahí la menciona Miguel Reyán, efectivamente, que el moro le da un toque... absolutamente, es el cómico, es el graciosete, ¿no? Como el personaje que debe tener todo principal a su lado, ¿no? Para una aventurilla de estas costumbristas, ¿no? De caballeresca, pero... Claro, pero a este le gusta mucho John Ford y pues coge esos secundarios clásicos. Este es como el viejo que está con John Wayne y la escopeta cargada. Hace un poco de ese compañero que relaja también un poco la tensión. Yo creo que es que ha visto mucho cine, de hecho... Pero en todo. Sí. O sea, tú te pones a ver la película y empiezas a ver ya cómo es Germán Areta, ¿no? Cómo está construido, cómo en su casa es una persona súper amable, súper cordial, tal, cómo se transforma al salir, coge ese personaje, claro, lo que hablamos en el programa de los sobornados. Sí, o sea, pero eso te iba a decir, personaje. Mira, eso me viene bien, porque no te ha sonado mucho eso a los sobornados, incluido la bomba en el coche, pero bueno, es incluso dar un paso más, ¿no? Es casi como los sobornados. Areta es uno fuera y es otro dentro de casa, y le pasa prácticamente lo mismo. Yo ahí he visto los sobornados. Sí, lo que pasa es que ahí los sobornados se llegó a contener un poco, aunque luego, como hablamos el otro día, deja que los acontecimientos continúen, y por eso al final el autor material le pasa lo que le pasa. Aquí ya es verdad que toma una decisión de venganza. No obstante, lo que estabais comentando también del tema secundarios, y sobre todo con ese personaje cómico, a mí me llama la atención, habéis apuntado a Ford, también en el cine de Ford hay mucho amor imposible, y aquí tampoco estamos a un interés sentimental al uso en el cine, que como puede ser a lo mejor de este tipo, que ya tienes remarcado lo que es el galán y que tiene a las chavalas cuando quiere, sino que aquí tenemos una historia también de amor muy, muy, muy, muy relevante, que yo creo que es, a mí me sorprendió mucho. Creo que además está contado de una manera muy, muy transparente, sobre todo cuando ella directamente ya no le dice que quiere que está enamorada de él, sino que lo intente, ¿no? Que se siente muy próxima a él y quiere tener una relación, pero no se siente preparada. Cuando en otro tipo de pelis que a lo mejor hemos narrado directamente ya la chica, ¿no? Se tiende a los brazos del detective, ¿no? O del policía, o en otras en los cuales tenemos que ver que el hombre, más allá de la motivación que tenga del caso, lo que le prima y no deja de pensar es en conseguir a la chica. Aquí él acepta la situación, tiene ese roce con la niña como vía a lo mejor para entrar a la madre, pero que me parece muy, muy honesta y muy, muy verosímil la relación que tiene con la madre de la niña cuando tiene un pretendiente que le saca años, pero que no le cierra la puerta. Bueno, volviendo a lo que decía Álvaro, que yo, vamos, he cogido perfectamente la idea, pero iría un poco más allá, y es que es verdad que coge la idea de ese galán, pero moderno. ¿Por qué? Porque ha visto mucho más cine y ha visto después que también existen personajes en el cine negro que no siempre parten de un momento original en su vida en el que todo les va de una manera determinada, sino que este ya ha tenido un pasado y este ha conocido a esa persona a través de un teórico accidente o atentado que ha sufrido, que le ha obligado a dejar la policía, o al menos eso pienso yo, y a raíz de eso pues la ha conocido a ella, ha empezado una vida alternativa de investigador privado, con todo lo que eso supone de rebajarse un poco en los derechos y en las posibilidades que tiene para investigar y buscarse la vida por su cuenta y tal, y entonces a raíz de eso el tío es mucho más maduro. Entonces, como maduro, es más contenido, tiene a la vez mucho más carácter, pero reacciona de una manera diferente, medita las cosas, las piensa. Luego también es un tío con sus principios muy, muy claros, y es un tío del que muy fácilmente te embriagas, porque está tan bien interpretado como lo que hace aquí Landa, que no te esperas un tío así. No, y luego también él no disfruta de su trabajo y se nota, y además lo dice un par de veces. Y encuentra, yo creo que la paz interior que él busca la encuentra con Carmen y con la niña, sobre todo también con la niña. Entonces eso es como la motivación que él tiene de seguir día a día, porque el trabajo no le satisface. Y yo creo que eso se denota en muchas partes de la película. Álvaro además, lo dice clarísimamente. Llega un momento en que dice: voy a encontrar a Isabel Medina o abandono este oficio de mierda. O sea, señor, no le gusta nada. Simplemente lo que le llena un poco es que solventa casos y que ayuda de vez en cuando a gente. Vez en cuando, porque también se le ve a lo largo de la película quejarse de que todo son disputas de matrimoniales, seguir a uno que se la está pegando al otro, y también eso es parte, digamos, sí, de la misma mierda. Le llaman huele. También lo define de una forma irónica, con una frase que dice así, de forma irónica, con cierto humor, pero que en el fondo es lo que piensa él, ¿eh?, mismo también. Dice: soy un tío solitario y triste que vive en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio. Bueno, sí, pero es un personaje... Trabajo es como otro cualquiera, duermo poco, ando mucho y veo lo que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, sí, está... Es un personaje muy clásico, ¿no? Es un muy hard-boiled, ¿no? En el momento, como todo buen personaje de novela negra o de género negro, tiene que resolver un caso pues haciendo caso omiso pues de todos los obstáculos que le van a salir, todo tipo de amenazas, y hasta que no llega al final pues sabemos que no va a parar, ¿no? Eso es un poco lo que hace atractivos estos personajes, ¿no? Que de alguna manera son incorruptibles y siguen hasta el final, ¿no? Que yo creo que es una de las características fundamentales que tiene este hombre. Luego yo creo que lo que beneficia mucho pues a la película pues es la composición del personaje pues que hace Alfredo Landa, ¿no? Que es totalmente sobria. Vemos que es un personaje pues más que un perdedor, es un personaje pues un poco ya casi salido de una película de Peckinpah, ¿no? Como así, como bastante crepuscular, ¿no? Pero le dota de una gran integridad y de una gran honestidad, ¿no? Es un personaje, yo creo que es muy carismático, ¿no? Y además hay que tener, pues eso, el mérito que tiene, pues, de que Alfredo Landa, pues, demostrase, pues, su calidad interpretativa, pues, una persona que era, pues, la imagen del landismo, ¿no? Que a lo mejor era la imagen más casposa y más cutre que tenía el cine español, ¿no? Sí, ni él mismo tenía esperanzas en que la película tirase para adelante, porque él estaba seguro que en cuanto le viese el público se iba a echar a reír. O sea, estaba completamente seguro, y Garci le convenció para hacer la película y estaba muy convencido de que él podía hacer el papel, y hasta que no vio en esa primera secuencia con la frase mítica de dame el mechero o te quemo los huevos, hasta que no suelta esa frase y la gente se queda paralizada diciendo: coño, esto no es una película de las que estamos acostumbrados de Alfredo Landa. Hasta ese momento él no estaba convencido de su personaje, de que iba a funcionar. Sí, añádele a esa etapa, vamos, a esa pequeña escena, añádele a José Manuel Cervino, que solo actúa en ese momento, que es ese extra que está con la barra, y qué bien le acompaña, ¿no? Porque la primera frase que dice es esa, la que tú dices, pero entre lo contenido que está el bigote comiendo, José María García escuchándose de fondo, el bar de carretera, este tío con la barra, hablando de corrupción en el deporte, exactamente, qué raro. Sí, pero está todo muy hilado, sí. Claro, sí, pero luego aparte con la bandeja en la mano, y el otro pan. Pero tira las patatas fritas, que son las típicas tapas estas de bareto, ¿no? Las servilletas de papel en el suelo del bar, es que es impresionante. Claro, pero esto, yo lo que no sé es cómo es una película que efectivamente lo es, de culto en Argentina. En Argentina han bebido mucho de esto. Es que es muy localista, claro. Es muy localista, pero a la vez es muy internacional, ¿eh? O sea, todo tiene su relación con, o sea, todo lo puedes asemejar a los elementos clásicos del cine negro, ¿no? O sea, y al final es localista, pero a la vez es internacional. Es que tiene tantos homenajes que esa escena lo que... es sucio. Pero dejarme que haga un repaso, porque habéis hablado de que Landa está muy bien, y es cierto, pero se suele decir: algo tendrá el agua cuando la bendicen, pero es que aquí o este señor, y hablo por García, tiene una flor en el culo, o es muy buen director de actores, porque están todos soberbios. Porque si haces un repaso, María Casanova haciendo de Carmen está espectacular. Un tío como Manuel Tejada, que a mí me cae gordísimo, haciendo aquí el guapo, está súper creíble, incluso le da varias frases increíbles. Del Moro ya no vamos a hablar, pero incluso Francisco Merina ahogándose y muriendo te pone el corazón en un puño. El barbero Rocky parece un verdadero boxeador venido a menos. Y como siempre, Bódalo, que hace 5 minutos y está brillante. O sea, o tiene mucha suerte, o es que dirige muy bien a los actores. Yo creo que es muy buen escritor. yo creo que es muchísimo mejor escritor que director, porque dirigida está bien, pero tiene sus cositas, pero creo que es muy buen escritor y luego creo que es muy buen director de casting. O sea, que los actores están todos perfectamente elegidos para el papel que tienen que representar. Yo creo que es un director de casting, vamos, impresionante. Y que todos tienen su momento. Y yo creo que una cosa que es importante y es que habitualmente hay muchos actores que a los que yo creo que no se les ha dado la oportunidad de salir en una película, ¿verdad?, como esta, con un guión como este, y entonces, pues, en fin, recordabas, yo creo que hubo mucha gente, pues eso, que se quedó sorprendida porque recordaba a Alfredo Landa, pues, apretándose la boina porque le había tocado la quiniela, ¿no? Y no quería que se la robasen, y cosas así, ¿no? Cosas así grotescas y ridículas que te puede hacer más o menos gracia, pero que culturalmente son nefastas, ¿no? Y aquí demostraron, yo creo, un elenco de actores muy amplio. A mí el que me gusta, pues, es el secuaz de Cervino, que no sé su nombre, ¿no? Imagino que no lo sabremos ninguno, ¿no? Que se ríe tanto, ¿no? Con esa sonrisa constante. Ese el tío, la verdad es que está, es que lo hace bien, sí. pero es que está totalmente bien elegido absolutamente todo el casting, ¿no? Sí, incluso lo que dicen, María Casanova. Sí, que era presentadora de televisión o posteriormente a esta peli se dedicó a ello, ¿no? Era gente pues que no te la imaginabas en una película de género negro y que lo hizo soberbio. Ojo, y todos. Y ahí solo apuntaría una cosa, y perdóname, coronel. Miguel Reyán, que hemos hablado de él, que es el moro, que es el personaje gracioso, ¿no? Un poco el estereotipo. Bueno, pues el momento crudo que tiene, que me parece otro momento mítico de la película, que es esa conversación que tiene con Aretha a la 1:00 a.m. en su despacho. O sea, cuando esa escena es, o sea, es tremenda. O sea, cómo el tío cómo intenta terminar. Pues que no quiero decir tampoco muchos spoilers, pero vamos, el cómo es que no, se desnuda delante de él. O sea, cuando se queda ya perdido y se queda sin razón y le intenta pedir perdón y no puede. O sea, es que ese momento, o sea, en un actor, pues es que le estás dando un momento de lucidez porque es que ha sido un tío tan cómico que si lo hace bien en un momento trágico es que triunfa, ¿no? Bueno, pues es un tío que es que queda clavado también, ¿no? Pero es que eso está muy bien escrito. Es que hacer un tío súper cómico que haya sido el graciosete y cada vez te haya enseñado, bueno, pues que le gusta jugar al mus, que vaya, que venga, que mira qué suerte que he tenido, que mañana vamos a ir al banco porque gracias a este tío se... Pues cuando el tío, el Aretha le descubre todo el tema y se lo suelta, joder, es el típico hijo pródigo que te ha traicionado. Bueno, pues es que hay que hacerlo bien. El tío triunfa. Yo creo que ahí Reyán me descubrió, pues que luego el resto de su vida no ha podido hacerlo porque yo creo que porque no es porque el tío no tenga restos, es porque el resto de sus papeles han sido de profesor en una serie de Antena 3, de, en fin, de graciosete en la serie de turno y tal, y es que no ha tenido un director que le haya llevado un papel como este. Sí, pero mira, es que has dado justo en lo que iba a comentar yo, porque es precisamente lo que habéis dicho, es que a cada uno le da una escena pero espectacular. Porque a la misma Carmen, a María Casanova, le da una escena en la que le tiene que llamar por teléfono para decirle que no se culpe, joder, que echa la lágrima, que es actuación pura, pero brutal. Incluso a Tejada, que tiene un personaje como el guapo, que es muy chulo, y dices, bueno, pues ¿qué le voy a dar? Y le da una escena brutal, que además a mí me sorprendió cómo está rodada, porque los pone cenando, parece que están solos, porque el plano está muy cerrado, están los dos como cenando en un sitio íntimo, parece que no hay nadie más, dice cosas ahí demoledoras el guapo, de hecho ahí le dice luego cosas como no te compliques la vida, porque cuando uno se complica la vida no es feliz, y cuando no es feliz nunca vuelve a tener suerte, que son amenazas veladas, y en esa escena de repente se abre el plano al final, y algo que ha sido totalmente íntimo, ves que están en mitad de un restaurante pues lleno de un montón de gente, que te quedas un poco descolocado, y lo hace así con todo el mundo. A Medina le da una escena en la cama cuando se muere, a Boda le da esa escena para hablar con él y luego para defenderlo y decir que ha sido el más grande, que eran otros tiempos. O sea, a cada uno le da su escena, y eso yo creo que para un actor es muy gratificante. El mismo, lo que hemos comentado antes, el Rocky, el barbero, es brutal, y además está perfectamente hecho porque además, no sé si eso os sorprendería a vosotros, cada vez que sale está siempre con su perorata de boxeo, de los tiempos Nueva de York, aquello. Claro, Manhattan. Está contando una cosa, parece que lo cuenta en fascículos, claro, un combate, menos en el momento que él viene hecho polvo porque ha muerto la niña, que ahí no se dirige la palabra, y te llama la atención porque como tienes escenas antes y después, Claro, te marca la crudeza, claro, del momento más. Incluso te marca posteriormente la recuperación de Aretha cuando ya después vuelve a tener, al final de la película, otra visita al barbero y ya le entra en la conversación. Entonces dices, joder, no, pues, esos son detalles de buen cineasta. Total. No, apuntabas la escena de Carmen cuando le traslada lo del tema de la hija. Pues fíjate que yo iba, porque también iba un poco a comentar, es verdad que todos estos, los secundarios tienen su momento culmen, ¿no? Como nos has descrito. Fíjate, con el de Carmen me quedo cuando le intenta dar alguna explicación a cómo un padre puede, o sea, cómo una hija puede odiar a un padre, intentar la explicación en el ejemplo de Carmen, y cómo lo cuenta, que no es ira ni es odio, sino que es dolor, pero la emoción que transmite es exactamente la misma, a la inversa, que tenía Medina cuando estaba ya en el lecho de muerte. Fíjate, yo destaco sobre todo en Carmen ese corte, sobre todo cuando la has visto siempre en un tono muy optimista, muy alegre con sus pacientes, que por cierto eso también es significativo. Con los viejecillos elegantes. Sí, además, además me acordaba, no, pero es significativo, si os fijáis, en todas las secuencias está siempre Germán, en todas, salvo en alguna de Carmen, y otra el guapo con Cárdenas cuando el tema del dinero que está ahí en esa sauna. En todas las demás está siempre Aretha en las secuencias. Sí, son dos, es verdad. No, pero ¿cómo lo trasladan? Si es que cada uno tiene, María Casanova tiene tres puntos, ¿no? Por supuesto, cuando está grabando la conversación o está mandando la conversación al contestador, que es crudísima, la que acabas de contar, y cómo describe el anuncio que estaba viendo en los 70, eso que le daba tanta pena, ¿no? Que es ese momento en el que está viendo como una cortinilla televisiva, ¿no? Que tiene un sol, que está pintado, poniéndose sobre el horizonte, ¿no? Una carátula que daba paso ya a la programación de la noche, ¿no? Y tal, pues es que luego se ve en la televisión eso y dices, mira, yo era un poquito más joven, yo no la llegué a ver, pero me la ha contado tan bien. Y luego la he visto en la televisión y digo, joder, este tío ya no es que sepa de cine, aquí lo ha clavado. Yo no sé si es que fue muy pronto en su carrera, pero es que lo clavó, macho. Pero de guión, es que yo, sobre todo los aciertos son de guión, es que está todo hilvanado. Y súper hilvanado, es que te cuenta eso, que te cuenta de la escena esta súper melancólica, y cuando luego la ves tú en la tele, es que tienes esos sentimientos, ¿no? Te los consigue transmitir, ¿no? O sea, es un montón de detalles que luego se van hilvanando, ¿no? O sea, de guión es que es espectacular. Sí, sí, sí, sí. Y lo que hemos dicho, vamos, es que se puede ver como cine negro, ¿no? Pero es que también estamos viendo aquí una metáfora de lo que es el fin de una época, ¿no? Todo, es que pero con el gracejo español, porque el personaje, por ejemplo, de Nico el Disc Jockey. Bueno, bueno, es un Nico. Sí, pero es un personaje el que tiene él en la radio. Pero es un personaje el que tiene en la radio. Luego resulta que los que parecen más estrambóticos y más tal, al final son los que parecen luego mejores personas, ¿no? Más coherentes. Tomándose el café con él en la barra, te lo cuenta un poco lo que había pasado y tal. Sí. Hace gracia porque tiene además cosas muy de la época, porque hay un momento en que, porque es muy conocido y yo lo tengo oído de referencia, pero si no, no te acuerdas, pero hay un momento que cuando está hablando le dice, anda, déjate de poesías, que para eso ya tenemos a Vadillo en el as. Eso, a la gente, en el momento que estaba viendo esa película en su época, se partiría el culo, supongo, ¿no? Pero, es como pero si ahora diría, bueno, que pasa, está Roncero, ¿no? Sí, es una película que está rodada en el 81 y que refleja esa época. Ya tiene ese aire de añoranza, de melancolía, ¿no? Típico de es que es la mirada de Garci, no lo puedo evitar. Es que Garci, yo recuerdo haber visto un corto suyo de los primeros que hizo, que era sobre Marilyn Monroe. El tío no debía tener los 30 años ni mucho menos y ya tenía añoranza de Marilyn Monroe y tal. Es viejo prematuro, sí, sí. Eso te lo digo yo. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería jugar en el recreo con él a los 6 años? Estaría mirando a los bebés con el chupete y diría, joder, macho, qué bien se estaba con el biberón. No, es que es impresionante este hombre a veces. Es verdad que yo le echo de menos eso. Claro, cuando salió el yo-yo y la peonza le parecía un juguete retrógrado. No, vamos, pero sí. Ahora le oyes en Cowboys de Medianoche, joder, sigue sin tener móvil, tío. O sea, es que por eso te decía antes que no, que seguro que no nos va a escuchar, porque esto lo del podcast, vamos, ni con la radio que venden en el radio. Bueno, igual se lo cuento. Se lo haremos llegar por email el programa, a ver si. Claro que sí, claro que sí. Luego, otro tema que hay que tratar es el tema del doblaje. Garci dobla todas sus películas, y esto también, y se nota. Y hay cosas que juegan a su favor, al favor del doblaje, ¿no? O sea, todo se escucha perfectamente, no hay ningún problema, hablan en susurros y se oye perfectamente. Pero por otro lado, pierdes frescura, ¿no? Los diálogos pierden, la forma de decirlos, pierde esa frescura, parecen un tanto... Sí, tiene un toque forzado, artificial, ¿verdad? ¿No? Tiene sí. un toque artificial y luego le falta atmósfera, ¿no? La atmósfera del sonido de ambiente le falta porque está muy construido con cuatro cosas. Entonces, si oyes, por ejemplo, la sirena del coche por la ventana, ¿por qué no oyes los motores, aunque se oigan más bajos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Está como sí, demasiado es que construido. En sonido, esa época, ¿no? Había realmente muy, muy, muy pocas películas españolas que rodasen con sonido directo, ¿no? El doblaje pues era prácticamente pues la norma, pero muy pocas, ¿no? Ya tenía que ser de mucho prestigio, incluso los operadores, yo creo recordar que ni siquiera había técnicos españoles que para que grabase en sonido directo. Sí, pero bueno, García lo sigue haciendo, sigue doblando todo. En El Abuelo además se nota mucho. Hombre, también lo hacía Sergio Leone, ¿no? Y tal. Hay algunos que tienen ese, digamos, ese vicio, ¿no? Pero, en fin, yo creo que pierdes toda la lo que dices, ¿no? El momento de los actores, la interpretación, pues yo creo no la puede reproducir igual, ¿no? En doblaje, ¿no? De todas formas, cuando decimos que tiene García ese aire siempre nostálgico, hombre, aunque él es de Madrid, tiene ascendencia asturiana y los asturianos siempre han tenido además fama de ser gente muy de morriña y de vocación y demás. De todas formas, cambiando un poco de tema, la película cambia radicalmente a mi entender cuando pasa a Estados Unidos y creo que de hecho se nota un poco que está grabada, porque está grabada así, totalmente de extranjis en Nueva York y cogieron cuatro planos robados sin permisos y hay anécdotas en ese muy sentido, gracioso, sí. que él mismo ha contado, pero es curioso, por lo menos a mí me ha pasado, el impacto que me produce como espectador, porque la música es la misma en la parte de Madrid que la de Nueva York. Cuando estoy con esa música en la Gran Vía, no siento lo mismo que cuando lo veo en Nueva York, que me parece Taxi Driver. O sea, es una cosa que me descoloca bastante, porque veo la Gran Vía con la música de Jesús Gluck y no me llama la atención. Sin embargo, cuando la veo esa misma música con las calles de Nueva York, me recuerda un poco al ambiente ese de Taxi Driver. Sí, bueno, en Nueva York juega más con tonos de jazz también, ¿eh? Tiene un poquito más de jazz y aquí no tiene tanto, o sea, tú tienes la canción esa que es mogollón de melancólica. Además, también la luz es prácticamente la misma, la de Madrid, la que utiliza Manuel Rojas para Madrid, es una luz así muy velada, ¿no? Como con una gasa, que como sí, urbana, pero Madrid, sin embargo, lo plasma como sucio. Todas las paredes tienen suciedad, es un gris sucio. Sin embargo, Nueva York no, Nueva York está impoluto. Está sí, impoluto, que más realista, además. Si te fijas, la parte de Nueva York está un poquito más cerca en Navidad. Bueno, de hecho son Navidades, porque está Papá Noel, sí, sale, sí. Sale en la pista del Rockefeller. Efectivamente, claro. Entonces encaja mucho, ¿no? Ahí, no sé, lo deja como más puro, ¿no? Y como tú dices, el toque es más de jazz. Ahí aprovechando un poco, meto la cuñita de la banda sonora, ¿no? Y es que Jesús Gluck hizo maravillas. O sea, cogió la versión del Merguichegui de Jürgens, que es muy bueno, pues le da una adaptación así con música clásica y tal, y le gusta mucho, además es muy rimbombante, le va dando toques, insiste en ella, ¿no? Digamos que no es que canse, pero la mete muchas veces, ¿no? Y te sigue marcando. En esta película queda muy bien porque el equilibrio, ¿no? Entre las visiones panorámicas del Madrid que vemos y del Nueva York después, aunque con toques más, más americanos, te da otra imagen, te lo va mezclando muy bien con toda la trama y con, o sea, no te cansa, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en ese momento es verdad que queda un poquito más completo porque te está dando dos visiones de dos mundos distintos, ¿no? Yo creo que es un poco lo que éramos en España en ese momento, lo que estábamos viviendo, pero con una trama que trascendía, porque no era típica verla en España, y a lo que queríamos aspirar, ¿no? Ese American Way of Life, ¿no? Es eso que siempre le ha gustado a García, ¿no? Que es lo que él ha mamado y lo que nos ha enseñado en todo el cine que luego él ha vendido. Hombre, dentro de España. Lo que hay que decir es que el Madrid que aparece ahí retratado, pues es feo, ¿no? Es claro. Totalmente gris, una frío, gris, no sé. Es también tampoco Nueva York aparece como fotografiado de una forma como muy preciosista, ¿no? Aunque sea hecho en plan guerrilla, como decís y tal. A mí lo que sí me hace gracia pues son las películas que aparecen en los carteles y todo eso. Eso mucho. Bueno, sí, y el Madison Square Garden, ¿no? Que, claro, aparece... que te comenta el barbero, lo ves luego, ¿no? Sí, aparece. Mira, pero es que ahí vuelve a sus obsesiones, porque lo que te muestra Estados Unidos es de lo que siempre habla él. Si tú lo oyes hablar en Cowboy de Medianoche, habla siempre de lo mismo, de Macy's, del puente de Brooklyn, del Madison Square Garden, de la pista de hielo en Navidades, y te lo saca todo. O sea, son como obsesiones sí. personales, y por película. Eso yo creo que esa es su película, no hay otra película. Yo creo que aquí está él muy cómodo rodando precisamente por eso, porque saca todo, pero también saca pues eso, el Madrid que él le gusta y que siempre habla de él. Todas las cosas, todas sus aficiones, todo lo plasma aquí, incluso el personaje de Germán Areta. Es como una especie de alter ego de lo que él quisiera llegar a... Bueno, un alter ego de él, ¿no? También, o sea, vive como una especie de vida que a él igual no le hubiera importado vivir, ¿no? También. Sí, volviendo a Areta, no sé si pensáis que tiene tres momentos casi de evolución, sobre todo en función de cómo se desenvuelve el caso y sobre todo ya con la vivencia personal que tiene con la hija de Carmen. Porque hay un momento en los cuales él toma la investigación de una manera rutinaria en lo que es su profesión, cuando ya le tocan las narices con el tema del cambiazo, entre comillas, con la persona de la investigada, Isabel Medina, que ella se lo toma desde un punto de vista personal, no que se sienta responsable de la muerte de Medina padre, pero sí se siente mal porque ya no solo por el hecho de que le ha dicho la verdad, sino que ha precipitado los acontecimientos de Medina padre, para luego ya no personal, sino tres veces más personal por la cuestión de la niña, en los cuales ya directamente cambia ya de como persona. Está claro que ahí ya él es como Areta segunda época, porque ya él directamente despiertas ya a la bestia, un móvil de venganza. Por lo tanto, estamos hablando de oficio, persecución ya personal, para luego venganza. Y yo creo que sí es verdad que entre la segunda fase y la tercera que he mencionado, pues son pocos minutos, porque cuando sucede lo del tema él continúa, al final muere la niña. Pero es curioso de cómo al principio acepta el trabajo porque sí, cuando ya el tío, desde un punto de vista ya no deja de lado el tema profesional para o sea, tener una obcecación ya personal por la cuestión del padre, de lo que le sucede con Medina padre, y luego resulta, de manera sorprendente, a mí por lo menos, joder, vista otra vez, me chocó muchísimo, y me parece hasta valiente, cómo resulta que todos esos acontecimientos desenvuelven la muerte de la niña, y ya todo se la pela, para directamente, cometer un acto totalmente de venganza, marcharse las manos, y lo que ya, pues matar. Entonces, joder, eso desde luego que le da un plus a la película ya como guinda final, que desde luego para el que la ve por primera vez, joder, es impactante. Y yo creo que esa evolución está muy bien marcada en esas tres fases. Pero fíjate, matar con engaño, haciéndole creer que la bomba que le ha puesto es falsa, pero es verdadera, pero con el detalle castizo ese, otra vez, del humor de... Lonchas de jamón. Si es solo esparadrapo y tres lonchas de jamón. O sea, es que hasta ahí tiene el punto. Y luego un poco la inversa, ¿no? El Michael Corleone, el padrino. Aquí directamente va al baño, ¿no? No se sienta a la mesa y va al baño. Como en El Padrino, él siempre quiso hacer tres partes, ya lo ha dicho más de una vez, hizo el Crack 2, que está a la altura del Crack 1, el Crack 2, o incluso por encima casi. Sí, y luego siempre ha querido hacer una tercera parte, que ya la tenía pensada y todo, desde los años 90, en el que, igual que en esta película, es bastante arriesgada en cuanto a temas, ¿no? Porque, joder, sale el tema del aborto, el tema de la familia monoparental, ¿no? En los años 80, ¿no? O sea, sí, es monoparental, o sea, la madre soltera con la niña, ¿no? Son temas... el tema de la corrupción, temas prostitución de lujo, y además con políticos, así también. Pues la tercera parte iba a ir sobre ETA. Sí, por eso yo creo que se echó atrás, algo tuvo que haber ahí, es que era muy fuerte, años 90 todavía estaba todo muy, muy candente, ¿no? Además, ahí dale un toque, la peli es violenta de narices, pero no se ve, excepto la explosión del coche, que creo que es la más fuerte. El desenlace final, pues se mueve la cámara, ¿no? En el restaurante no se ve, En fin, todo ese tipo de escenas crudas te muestra la violencia, se muestra la velada. Es otro... Claro, exactamente, pero es clásico. Fíjate que además tiene cosas que... Porque a la gente se le llena mucho la boca y dice, joder, Tarantino, hasta te muestra secundarios de un minuto que son la bomba y tal, no sé qué. Aquí este lo hace. Si os acordáis la escena cuando va a ver al tuerto un especialista en armas y lo ves a un tío que impone con el ojo tapado y dices, este es más serio que un plato de tabaco. Y le dice, le hizo una coña con el ojo, ¿no? Sí, claro, y le dice, ahí voy, le dice, ¿cuándo te vas a poner un ojo de cristal? Y dice el otro, todo serio, no hagas caso, no se ve nada. Claro, es que... Pero es que tiene varios. Yo me acuerdo ahora de Miguelito. Miguelito es el señor mayor este que está haciendo la rehabilitación. Que le tira los cejos a la otra y que no llega por un lado. Y que luego aparece en una escena que no tiene frase ni nada cuando va él a verle al final a la rehabilitación, que está dentro de la piscina, que no se puede ni mantener el pie, el pobre hombre, en la piscina, desnudillo, el pobre. Es muy grande, muy grande. Sí, sí. Bueno, y no hablemos del brujo, que el brujo sale un momentito haciendo de policía, ¿no? De, es verdad, es verdad. De incógnito, pegado al comisario, ¿no? Y está ahí en la hacienda. Exactamente. Sí, págale a estos también, las cervezas. Ahí, por ejemplo, tiene otro rollo costumbrista también, que es el rollo de la policía, que está, esto es la época de la transición. Claro, la policía que había era la policía que venía del franquismo, a la que todo el mundo le tenía miedo, que iban ocultos a todos los sitios, ¿no? Y que, claro, se acerca y dices, mira, se os ve que sois policía desde... Vamos. Claro, exactamente. Sí, págales a estos también las cervezas, que para eso... Y otro detalle costumbrista que ha estado a punto de no pasar de moda porque sale Luis del Olmo en Protagonistas, que estuvo hasta antes de ayer. Tremendo, tremendo, tremendo. No, la verdad es que para todo eso la película es soberbia, ¿no? Y luego frases, diálogos, en fin. Es que es una mezcla tan perfecta de lo que llevamos hablando de cine negro en estas películas, con lo que hemos vivido en esa época en España, que dices, joder, es que qué pena... que García no, pues, o no haya sabido explotar esto más adelante, o a lo mejor se haya no haya intentado mostrarnos más otros puntos de vista, porque luego yo le veo desde los 90, no sé, se ha centrado demasiado en un prototipo de cine, ¿no? No sé, yo creo que tiene películas, tiene películas muy parecidas al Crack, muy, o sea, porque el Crack, hasta el Crack había hecho melodramas, pero puros, o sea, en los que no había trama, en las que eran los personajes, les pasaban cosas, pero les pasaban cosas familiares, cosas tal, pero no había una trama que digamos de investigación, o sea, como esta, ¿no? O una trama de otra cosa, ¿no? Luego sí que ha hecho algunas que no son puros melodramas, que yo creo que son las que a mí más me gustan, las que tienen una trama, que luego aparte mete un melodrama, mete toda la parte costumbrista que le gusta a él, pero al tener una trama parece como que se llevan mejor, ¿no? No es un melodrama puro, ¿no? Yo creo que Luz de Domingo está muy bien. Sí, pero Luz de Domingo, ahí te cojo la... Pero es que, macho, si me metes Ninette, me metes... Es que yo, de verdad, me cabrea porque le veo un potencial. O sea, ha sido capaz de hacer unas cosas tan grandes que total, no tienes por qué hacer cine negro si no quieres seguir haciéndolo, pero es que eres un tío con la suficiente capacidad como para, aun manteniendo los estereotipos clásicos que te gustan y llevándote siempre a la nostalgia, al costumbrismo, al clasicismo, macho, un poquito de vida, un poquito de ritmo, que esta película lo tiene. Y el Crack, por supuesto. Es eso. Cuando hace estas cosas, cuando hace este tipo de películas, me recuerda mucho como director a Fernán Gómez, por ejemplo, ¿no? Todas las que tiene también, las sagas negras que tiene con todo ese humor. Incluso, es que exactamente. Me gusta mucho, claro, pero a veces se encierra en hacer solo melodrama y le claro. falta chicha, se queda claro. a medio camino. Yo ahí invito a los oyentes eso, que si no lo han visto, de verdad van a disfrutar. No, y aunque no lo parezca, tiene cosas muy fuertes para la época, porque tienes la prostitución, las drogas, tienes las madres solteras, tienes al mismo Medina suicidándose en el hospital como enfermo terminal. O sea, hay cosas que ahí, escondidas entre el cine negro y escondidas entre el humor, son torpedos a la línea de flotación de una sociedad que en el 80 estaba todavía muy anquilosada, ¿eh? Muy luego se le achaca al hombre que es de derechas, claro. Sí, después, fíjate. Pues, o sea, es como todos. A ver qué gente de la izquierda esta que cuando Franco se moría en la cárcel dirigía medios de comunicación y ahora parece que ha estado en la resistencia desde el nazismo. ¿Cuántos de esos trataban esos temas en los 80? Joder, y pero su primera película, Asignatura Pendiente, que se supone que estamos hablando justo de contada en los últimos años de Franco. O sea, vamos a ver, las reflexiones en voz alta, que son suyas, porque las reflexiones de José Sacristán en esa película son suyas, vamos, es perfectamente alejado de todo eso, porque le recrimina que él haya llegado tarde a muchas cosas. Ha llegado tarde al sexo, ha llegado tarde a la diversión que puedo a lo mejor contarme ahora, he llegado tarde a disfrutar de las cosas de verdad. Todas esas reflexiones, el tema de pareja, etcétera, están perfectamente marcadas ahí, y es que son reflexiones en voz alta, sobre todo también escuchándole ahora todas las semanas. Entonces, que luego que se le recalque eso, puesto que tiene amigos, muy muy buenos amigos, bueno, pues que tienen, a lo mejor tienen esas ideas, desde luego que me parece por lo menos como poco desproporcionado e injusto. Ah, sí, además ahí yo nunca hablaría de política, y menos en un programa tan gustoso y tan lustroso como este, pero los extremismos siempre son malos. Pues este tío, como no extremista que ha sido, no debe de ser definido como lo que le han intentado inculcar, ¿no? O sea, no por ser tú extremista de un lado me tienes que ver a mí en el lado opuesto, o sea, no tiene por qué ser así. Y en este caso ha pasado, es un tío que ha mostrado que la ha visto, pero no se ha casado con nadie, y como tal pues ha seguido igual toda su vida. Entonces, pues mira, quien haya querido confiar en él le ha dado presupuesto para hacer sus películas, y quien no lo ha hecho. Y me gustaría saber por qué razón este hombre, de los finales de los 80 hasta el 94, ¿no?, que es cuando empezó luego con Canción de Cuna y tal, después de Asignatura Aprobada, ¿no?, que es la segunda parte de Asignatura Pendiente, ¿qué pasó ahí en esos años? Pues su vida, no sé, algo habría, pero ¿por qué no hizo cine? Si este tío, como es su vida, no creo que, no sé, o sea, es para entender un poco cuál fue su evolución. Pues no sé qué pasó, pero es que es un tío que al no casarse con nadie, pues no tiene por qué hacer cine si no quiere hacerlo, pero joder, es que teníamos en él un potencial que se va perdiendo, ¿no? O sea, los que triunfan a veces muy pronto es difícil, y luego hablaremos de Orson Welles, pero vaya tela. Triunfa con 18 años, que verás, ¿no?, lo que te pasa después. Luego no. que Orson Welles también tiene lo suyo, también tiene sus cosas malas. Por eso. Que a veces triunfar pronto es malo, ¿no? Bueno, luego no, dentro de nada, porque vamos a ir dando ya catanazo aquí. Voy a hacer un corte drástico y lo voy a hacer de la siguiente forma. Os voy a dejar un único turno a cada uno para decir lo que queráis, resumen, opinión, destacar una escena, algo que os haya quedado en el tintero, lo queráis, que queráis, pero un solo turno. Y empezamos por Abraham Gitorso. Abraham, pues yo voy a decir unas pocas cositas, pues así muy rápido. El título del crack, que no hemos hablado de por qué se llama el crack, pues hay varias teorías, ¿no? Una dice que es por la rotura del personaje de Germán Areta, ¿no?, el crack ese, otro dice que es por la situación social de la transición, que era un crack con lo que había ocurrido antes, y otro es por el crack, digamos así, de los 80, la crisis que hubo en los 80, que ahora queda totalmente ridícula con la que estamos sufriendo, vamos. Otra es la partida de Musco. Que ganas me dio a mí de jugar al MUS. Hace mucho que no juego al MUS. ¿Sabes jugar al MUS? Hay que echar una partidita de MUS. Tiene una jerga, además, que la gente que no sepa MUS no se enterará absolutamente de nada, y que a mí ya se me ha olvidado la mitad de las cosas. Que hace mucho que no juego. Y luego, que me gusta mucho también el uso de apodos, ¿no? Todo el mundo tiene su apodo y su nombre así, que son muy graciosos y que van muy bien con los personajes, ¿no? Pues el guapo, él es el piojo, el moro es Miguel Reyán, ¿no? Y todos tienen su apodo, que están muy graciosetes. Álvaro. Muy bien, pues a ver, como escena a destacar, creo que como presentación del personaje me parece maravillosa. Está claro que bueno, pues gustó mucho y fue tan tan relevante que lo repitió también una escena parecida en la continuación El Padrino 2, que también animo a verla si el espectador cuenta con tiempo, el oyente cuenta con tiempo, si se la puede ver después como sesión doble, es magnífica, porque yo lo he hecho y he disfrutado como un enano. Luego, el entusiasta de Garci, que no la conozca por las circunstancias que sean, pues aquí va a tener vamos, puro Garci. Tienes Madrid, tienes boxeo, tienes fútbol, tienes radio, tienes Nueva York, en fin, puro Garci. Y luego, bueno, pues ya directamente, bueno, creo que con lo que hemos comentado, pues simplemente volver a recalcar que como giro argumental y para dar un desenlace a la película cuando crees que ya está enquistado el caso, me ha parecido totalmente brutal y maravillosa. ¿Javier? Sí. Pues yo, a ver, después de todo lo que habéis dicho, que lo secundo e incluso comparto la idea, Abraham, echémonos un mus, que también es verdad que jugaba mucho, ya no, pero en la palabra pari no la había usado nunca para decir que tengo pares, pero siempre sabía a qué se referían, ¿no? Pues yo le añadiría eso, determinados diálogos geniales que hay, ¿no? El del abuelo, que no voy a insistir con él, ¿no?, que tiene en el bar, que es genial, la traición del moro, que la hemos comentado brevemente, que es espectacular, ¿no? La cómo dramatizan los dos ese momento y cómo te lleva Areta al desenlace. Y luego otra que me ha parecido espectacular, que yo creo que es casi la mejor, que es la confesión del guapo. O sea, cómo hace la narración de todos los acontecimientos que han acaecido alrededor del personaje de Isabel Medina, ¿no? Y esa frase que, yo lo siento por los spoilers, pero es que hay que escucharla otra vez, ¿no? O sea, si alguna vez pasas por el nuevo puente del Tajo, ese que está a la altura de Almoraida de los Infantes, por favor, reza una oración por el alma de Isabel Medina, porque estarán allí sus restos que ayuden a sostener el puente. Por cierto, que diré que Almoraida de los Infantes creo que no existe, y que me perdonen los oyentes, pero creo que es verdad, no existe. Villanueva de los Infantes sí que existe, está en Ciudad Real, pero está como a 90 kilómetros del Tajo, luego no creo que encajen, ¿no? Y si eso es mentira, a ver si alguien me lo dice, por favor, que me ayude, porque no me importaría pasar por el puente y echarme por allí un par de rezos, si es posible. Manuel. Sí, bueno, yo creo que, un poco resumiendo, yo diría que García se atrevió a hacer una película de cine negro castiza que no era ridícula, ¿no? Que no era risible, ¿no? Es totalmente creíble, y yo creo que para mí eso ya es un gran mérito. Una gran escena de Alfredo Landa en esta película, pues cuando está con el moribundo, ¿no? Y toda esa escena me parece que está transmitiendo pues una integridad y una humanidad pues que impregnan al personaje en toda la película, pero aquí además está dignificando pues a una persona que se ha equivocado y que él está siendo compasivo con ella. No sé, una serie de valores y de emociones que lo está diciendo todo con la mirada y con la interpretación, y yo creo que es bastante potente, ¿no? Desde el punto de vista dramático. Luego me hizo mucha gracia pues el hecho de que rodasen en Nueva York, una cosa que es totalmente pues extraña para una película española de aquella época, ¿no? España era pues es un país con un cine pues muy rudimentario, si quieres, con muy pocos medios, y el hecho de ver en Nueva York en una película española pues fue curioso, ¿no? Luego enterarnos pues que fue un rodaje de guerrilla, ¿no? Como el que hizo pues George Romero en La noche de los muertos vivientes cuando rodaba en Washington. Pues también lo hizo García en esta película y es gracioso, ¿no? Luego, posteriormente, hizo Fernando Colomo, ¿no? Con La línea del cielo, pues ya se atrevió a rodar allí una película que parecía también una película de semiaficionados, pero bueno, yo creo que García ahí fue el primero que rodó en su querido Nueva York, ¿no? Y no sé, me parece un hecho simpático y a destacar. Bueno, por si alguno de los que nos escucha no entiende a qué nos referimos con esto de rodar en plan guerrilla, pues nos referimos a que fue allí a Estados Unidos, a Nueva York, y rodó sin permisos, porque ahí hay que pedir permisos, tiene que estar la policía, están los sindicatos, etcétera, etcétera, y él lo que hizo por toda la cara, pues ir rodando en la calle, y además se nota que está rodado, por ejemplo, cuando se ve la pista de hielo, se ve que está cámara en mano ahí rodando, pues como si fuesen unos turistas más. Para hay gente que mira cámara. Hay gente que mira a cámara, que es algo que no pasa cuando el rodaje está planeado. Pasa lo mismo en las calles, baja de un taxi, entra, puente en una esquina, y el único momento donde realmente se están quietos es en el puente de Brooklyn, que él mismo contó una vez en Cowboys de Medianoche, si no recuerdo mal, que fue cuando más cantó, y de hecho un policía paró, les dijo, a ver qué están haciendo aquí. Ellos le dijeron, no se preocupen, nos vamos ahora mismo. En cuanto se fue el policía, se pusieron otra vez jugándosela, porque ya si los cogía una segunda vez, pues ya la cosa era más seria. O sea que se rodó un poco así. ¿Algo que apuntar sobre esto, Abraham? Sí, ¿no? Que, por ejemplo, justo en ese sitio que rodó de Brooklyn, no van a encontrar nadie ese mismo plano con el puente al fondo, porque el permiso no lo dan para esa zona, lo dan para otra. Ahí no permiten rodar en ese sitio. Y luego que también tuvieron otro problema, y es que cuando llegaron y se fueron a rodar, se les había olvidado el visor de cámara en Madrid. Y tuvieron que avisar a alguien, a un amiguete, que les llevase el visor, y perdieron un día de rodaje por eso. Pero bueno, luego al final consiguieron 3 o 4 días de rodaje completos, ¿no? De todo el día, y con eso ya pudieron montar toda esa última parte de la película. Bueno, pues con esta guerra de guerrillas española en territorio yanqui, que ya querrían muchos de la izquierda, hacemos un corte para meter una o dos cuñitas y regresamos con otro peliculón. Sed de mal, nada, en 5 minutitos, incluso en menos, o sea que no os da tiempo ni para ir al baño. las cosas están muy mal. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Da miedo. Le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad. Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha la órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración. Bueno, pues después de esta cuña publicitaria pasamos a esa película que ya hemos anticipado, Set the Mal, de 1958, de Orson Welles, aunque Orson Welles, y ahora le voy a dar paso a Abraham para que nos lo cuente, llegó al proyecto pues muy de rebote, además un proyecto en el que se puede ver de distintas formas y con un montón de metrajes, hay versiones de 95 minutos, de 111 minutos, de 108 de 112 minutos. Yo la que he visto es la versión que se hizo recuperando todos los apuntes que dejó Orson Welles, intentando reconstruir lo que él quería, que no sé si es la que habéis visto vosotros. Hacemos una ronda primero preguntándoos cuál habéis visto y luego, Abraham, nos cuentas un poco cómo llegó de rebote Orson Welles. ¿Qué versión has visto, Abraham? Pues mira, yo esta vez me he intentado por todos los medios conseguir la versión de producción, la de 95 minutos, la corta, porque tenía mucha curiosidad en ver la secuencia inicial, porque la secuencia inicial en español tiene la música de Henry Mancini y le tengo mucho cariño a esa secuencia. Y si todas las que he conseguido la versión del 75, la del 98, para intentar ver esa en versión original, esa secuencia, a ver si tenía esa música originalmente, porque yo todas las versiones que he encontrado no la tiene, está montada de otra forma. Yo esta vez me he visto la versión, la misma que te has visto tú, la del 98, la de 151 minutos. Álvaro. Sí, yo la del 98 también, que es la que conservo en DVD. Javi. Yo, sí, efectivamente, también la más moderna ha sido esa, pero sí recuerdo hace unos 15, 18 años así, haberla visto con letras, es decir, el plano secuencial, los créditos tapado. Sí. Con créditos. Y yo recuerdo que Garci, precisamente, la echó en el programa de televisión española, le echó la versión con los títulos de crédito, que es la versión inicial de 95 minutos. Ahí es donde la vi yo, eso es. Es que qué salvajismo, el plano secuencia de la historia del cine. Eso tiene su aquel. Eso es que, a ver, el objetivo que tenía Orson Welles en esta película era, según comenta, intentar crear una trama confusa, ¿no? Así complicada, tipo El sueño eterno. Él quería confundir al espectador. Entonces, ¿qué pasa? Que hizo el montaje y hizo la película tal, y ya la Universal vio el montaje y lo despidió. Dijo, no se entiende nada, esto no hay por dónde cogerlo. Y entonces contrató a otro director, a Haller Keller, para añadirle nuevas escenas, intentar hacer un montaje más explicativo, y la redujo a 95 minutos. Esa es la primera versión que se puede encontrar de la película, esa de 95 minutos. Luego hay una versión de 108 minutos, 112 minutos por ahí, que es la de 108, que es la del 75, que es una quitaron todas las escenas que se habían añadido dirigidas por este otro director y añadieron las escenas que encontraron que había hecho Orson Welles. Lo que pasa es que Orson Welles, después de ver esa versión de producción, escribió un memorándum diciendo, o sea, suplicando que remontasen la película, un memorándum de 58 páginas, eso, pues, prácticamente suplicando a la Universal que remontasen la película para que pudiese para que pudiera ser considerada suya y para que ganase la película, vamos, para que fuera lo que él quería hacer desde un principio. Y ese memorándum se perdió, desapareció, no había manera de encontrarlo. Y resulta que por ahí, por finales de los 90, apareció una copia en casa de Charlton Heston. Y gracias a ese memorándum se pudo hacer una reedición en el 97, que salió ya publicada en el 98, que se supone que es el metraje que quería hacer Orson Welles, pero se perdieron algunas escenas porque toda la parte de la familia Grandi él la quería hacer muchísimo más cómica y muchas escenas de la familia Grandi se perdieron. Sí, además en la versión que tengo yo, que es por lo visto la misma que tenéis vosotros, se cita el memorándum. No se cita que se encontró el pastel cuando vino de rodar en España El Quijote y en esa misma cinta sale la frase final del memorándum en la que el director dice que cierra ese informe rogando encarecidamente que le presten atención, cosa que evidentemente no hicieron. Manuel, ¿tú qué versión has visto? Yo he visto las dos. Además, la antigua, la de 95 minutos, la vi incluso en cine. La vi en la Filmoteca hace ya bastante tiempo, pero sí, yo vi toda la escena inicial con la música de Henry Mancini en cine, la he visto. Y me parece espectacular, me parece incluso la versión de 95 minutos era una versión bastante buena y bastante bastante ágil, ¿no? A mí me gustó mucho aquella peli con 95 minutos. Luego la nueva versión, pues bueno, ya es más larga y tal, pero bueno, yo creo que yo defiendo el comienzo con la música de Mancini, que me gusta más que la que había ideado Orson Welles. Bueno, que decimos que se titula Sed de Mal, está basada en un libro de Whit Masterson que tiene algunos cambios, aunque se sigue bastante bien esta película. El título es Batch of Evil, el guión le llegó a Orson Welles, ahora nos contará Abraham cómo entró en el proyecto, pero ya con todo cerrado, no pudo elegir actores, no pudo elegir nada. De hecho, se le dio el guión hecho, aunque luego él hizo una reescritura total de ese guión, no se leyó la novela ni quiso leérsela, pero ¿cómo llega Orson Welles de rebote aquí, Abraham? Pues es muy curioso, porque aquí el productor Albert Thax Smith lo que quería era tener a Charlton Heston por encima de cualquier otra cosa, y Charlton Heston tenía mucho interés en trabajar con Orson Welles. Entonces, el productor sabía que Orson Welles, o sea, que Charlton Heston quería trabajar con Orson Welles, entonces lo contrató y le dijo a Charlton Heston, mira, he contratado a Orson Welles y vas a poder trabajar con él. Y entonces Charlton Heston, emocionado, dijo, qué bien, porque Orson Welles tiene una visión, la cosa gafapasta, ¿no? Tiene una visión, tal, y seguro que le da un aire a la película diferente y va a hacer una obra maestra. Y entonces aquí se dio cuenta que había metido la pata el productor porque le había contratado solo como actor. Entonces fue donde Orson Welles le dijo, mira, te ofrezco dirigir la película, te ofrezco que reescribas el guión, te doy libertad creativa y salvo en el formato y después en lo que es el montaje, le dio libertad creativa para hacer lo que él quisiera, solo por poder mantener a Charlton Heston en la película. Entonces, gracias a Charlton Heston entró Orson Welles como director, guionista y actor en la película. No olvidemos, bueno, además... si me dejáis un momentito, en apoyo de lo de que comentaba Abraham, fijaos cómo entró así de rebote, que él únicamente cobró por como actor, uh-huh. Cobró como guionista y como director, que luego uh-huh. Es verdad que lo reescribió totalmente, además lo hizo a mano, con cuatro secretarias, las cuales luego ellas pues, lo pasaban a limpio y siempre tenía a mano una copia. Pero es curioso que de todos los... Aunque es verdad que su presencia y su papel es abrumador y, vamos, icónico, pero es curioso que lo que es el currele, sobre todo luego después, aunque fue expulsado, pero es curioso que no lo cobrara, que cobrara únicamente como actor. Claro. Y no olvidemos además que es normal que, con tal de que no se lo fuera Charlton Heston, pues eran capaces de hacer cualquier cosa, porque es una etapa muy temprana en la carrera de Charlton Heston, pero ya había hecho Los Diez Mandamientos, Cuando Rugiera Marabunta, ¿no? El mayor espectáculo del mundo, ¿no? Y tal, y es que claro, era un tío muy importante, entonces si querías retenerle, pues era importante hacerle caso, porque la Universal tenía muchas cosas a sueldo, pero el personaje estrella en este momento, ya en los 50, ya empezaba un poco a sobresalir la figura de la estrella, del actor principal, ¿no? Lejos de lo que hemos vivido en los 40 en otras películas que hemos comentado, en las cuales pues estaban un poco a sueldo, es decir, te toca hacer esta película, pues sí, pues vale, pues ahora ya empezaba a salir un poco ese personaje estrella, que en este caso no lo es, ya veremos cómo actúa muy bien, pero claro, evidentemente tiene al lado a otra persona que se lo come con patatas, pero vaya, que en este caso ya empezaba a surgir esa imagen, entonces ese potencial comercial, pues había que hacerle caso, claro, no podías desligarte de Charlton Heston para hacerla, con lo cual, pues mira, ya que ha entrado, lo que sea, pero por favor, quédate tranquilo. Sí, pero, y luego eso, las cosas que cambió del guión, bueno, cambió varias, pero básicamente lo principal fue el personaje de Heston, que iba a ser estadounidense, y lo cambió por un agente de narcóticos mexicanos, cuando iba a ser el fiscal del distrito estadounidense, y a la vez el papel de Janet Leigh iba a ser al revés, iba a ser una mexicana, y aquí la transformó en estadounidense, o sea, cambió los roles de los dos personajes. Sí, en la novela son justo las nacionalidades son al revés. Yo tengo mi teoría particular de por qué es así. A mí me sorprende un poco lo de Orson Welles porque es un verdadero genio, es un niño prodigio. Sin embargo, siempre ha tenido fama de difícil. En los estudios no lo han querido, le han negado el pan y la sal, que es una cosa que me parece monstruosa. Y de hecho, para cuando hace esta película, él ya, su carrera, lo gordo, el impacto, Ciudadano Kane, La Dama de Shanghái, ya las había hecho, y de hecho estaba apartado de Hollywood, ya había hecho Macbeth y Otelo fuera de Estados Unidos, y de hecho es un poco ese regreso de, prácticamente por así decirlo, del destierro, y yo creo que además vino con ganas de revancha. Yo creo que por eso cambia un poco la nacionalidad y hace un poco el artificio, viene y dice, bueno, os voy a dar en el morro, primero os voy a enseñar lo que es hacer cine. Y esta película es un alarde en lo visual, también en lo narrativo, pero en lo visual, incluso a veces casi, no voy a decir que es pretencioso, porque no es pretencioso, pero sí es casi excesivo, ¿no? Es decir, mira lo que puedo hacer yo y no sois capaces de hacer vosotros. Y luego es una crítica demoledora, porque el gran villano, que además lo interpreta él, es americano, mientras que el sensato es el espalda mojada. Entonces ahí yo veo también cierto revanchismo. Ojo, cómo lo va a hacer, pero con vuestros medios. O sea, os voy a enseñar cómo hacer cine, pero con los pedazos de técnicos que tenéis. Porque esto que voy a hacer aquí lo puedo hacer gracias a vuestros técnicos. No lo haría fuera de Estados Unidos porque no puedo, ¿no? Y sí, pero y bajo la atenta mirada del estudio, porque lo primero que rodó, porque como has dicho que estaba considerado un director muy complicado, muy difícil, ¿no? Que siempre se pasaba de presupuesto. Entonces el estudio estuvo encima de él todo el rato. Y ya la primera escena que rodó fue el interrogatorio de Sánchez. Y ahí estaban, a ver, porque tenía un presupuesto de $825,000 y 38 días de rodaje. Y al final se pasó muy poquito, 900,000 y 39 días de rodaje, según comenta Joseph Cotten en su biografía. Un mes, ¿eh? O sea, hizo esta película, sí, pero a narices. Lo digo desde el punto de vista del visionado. Un mes tardó en hacer esta peli. Pero fíjate lo que comenta Abraham, que además es súper curioso, porque todo el mundo recuerda el plano secuencia del inicio. De hecho, hay gente que se le va la pinza y lees por ahí internet y dice, un plano secuencia de 10 minutos. No, 3 minutos. Pero luego es que tiene plano secuencia más largo, que es precisamente el del interrogatorio, que además es brillante todos los recorridos que hace. Pero es que mueve la cámara en prácticamente todo. Tiene 11 personajes en una habitación real, porque todo se rodó en escenarios reales, que eso es otro problema que veía, que tuvo que ahí que pelearse con el estudio, que es que el estudio quería hacerlo, la productora quería hacerlo en estudio, porque es más fácil para, de forma técnica es mucho más fácil de hacerlo. Pues mete 11 personajes en una habitación de 20 metros cuadrados, moviendo la cámara, sin hacer cortes y con una puesta en escena alucinante. Sí, sobre esa escena además fue la primera que se rodó de la película, ¿eh? Uh-huh. Empieza fuerte, pero es que luego cualquier cosa, porque cuando pone la cámara en el capó del coche, cuando va hablando Vargas con el que le ayuda, o sea, esa escena es impresionante. Es, o sea, muchas, Lo que pasa, curiosamente... Es novedosa para la época. En la época eso se rodaba con transparencia. No se hacía... O sea, esto está rodado de forma real, con él conduciendo, sí, y luego y aparte además... mete un gran angular con un punto de fuga en el centro... que ves las líneas pasar a toda velocidad, que igual van despacio, pero como lo combina con gran angular, luego consigue mantener a foco todo el recorrido. Yo, el foco de esta película es que no, yo no sé cómo lo ha conseguido, porque es acojonante con las ópticas que había en esa época, en el 58, conseguir que desde el último punto del fondo esté a foco hasta donde está él en el coche, terminando con un plano de grúa en plan final de oeste, ¿no? Con el coche alejándose, que es que es impresionante, es impresionante. Sí, pero sí, el plano desde el capó hay muchas. Sí, hay, no, pero además este es que este... Y con fondo... Calma. Que nos emocionamos, nos emocionamos. Vamos sí. a entrar más a cuchillo. Vamos a dejarle a Manuel, que ha estado muy callado, y luego me dejáis que recapitule. No, simplemente como curiosidad decir que esa escena del coche no la dirigió pues Orson Welles, ¿no? Se la dejó dirigir al propio Charlton Heston, que fue quien la dirigió, y el tío lo cuenta en sus memorias muy emocionado, ¿no? Que se sintió un gran director dirigiendo esa secuencia. Bueno, a ver, vamos a recapitular porque hemos entrado a saco. Se ve que es una película que nos gusta mucho y que nos emociona y por la que habría que hablar mucho. Para construir un poco la casa por los cimientos y no por el tejado, voy a volver a pedirle a Abraham que nos haga una breve sinopsis, y luego, para ya podernos meter de lleno en la película, hacemos una mención a Henry Mancini. Muy bien. A ver cómo resumo yo esto. El personaje, bueno, Vargas, que es un agente muy importante de narcóticos, se acaba de casar y va con su mujer a celebrarlo, digamos así, a la parte estadounidense de una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Y cuando traspasan la frontera, justo hay una explosión de un coche donde hay alguien que muere. Entonces aparece la policía, y él, como es un policía muy reconocido, aunque sea mexicano, se mete allí con los policías en plan consejero o observador, como dice, de Naciones Unidas, ¿no? Como los observadores ajenos. Entonces empieza a investigar sobre el caso. Hay un policía que tiene un gran bagaje, que está muy considerado porque resuelven todos los casos que han caído en sus manos, y entonces empieza a investigar el caso junto con él. No le cae muy mal porque es una persona, este policía estadounidense, muy racista, muy xenófoba. Entonces, como este es mexicano, le cae fatal. Ya la primera mirada que tienen entre ellos es que echan chispas, vamos. Y entonces consigue un sospechoso por unas intuiciones, porque este es cojo, tiene la pierna, dice que tiene intuiciones por la pierna, entonces tiene unas intuiciones de que es una persona. Entonces van a donde esa persona, que es el novio de la hija de ese que ha muerto, y en el interrogatorio el personaje de Vargas descubre que le ha puesto unas pruebas falsas para acusarle. Este policía le ha puesto unas pruebas falsas a Sánchez, ¿no? Que es el yerno del difunto. Y a raíz de ahí, la película se transforma en una investigación de Vargas para conseguir echar abajo a este investigador, a este inspector americano, porque es un ser totalmente amoral y empieza a investigar en sus casos pasados. Y a raíz de ahí, pues se genera, pues eso, el intento de los policías de que no siga investigando, a la vez todo mezclado con una familia de mafiosos a las que ha estado investigando Vargas desde México y al que tienen un familiar metido en la cárcel. Entonces, tiene la presión de esta familia de mafiosos que se alía con el policía que ha puesto las pruebas falsas para intentar que deje la investigación, intentar incriminar a Vargas en tema de drogas y que deje la investigación. Y Vargas, pues lo que intenta es conseguir incriminar a este policía. Más o menos de eso va la película. Muy bien. Ahí es cuando empieza todo el enrevesamiento, sí, señores. Bueno, decíamos que en la música está Henry Mancini, que no lo vamos a descubrir a estas alturas con 250 bandas sonoras originales. Aquí todavía no era una gran figura, de hecho el éxito le empezaría a venir poquito después, 3 años más tarde, con Desayuno con Diamantes. Luego vendrían Atari, Charada, La Pantera Rosa y un sinfín. Aquí no es un músico de encargo, ni muchísimo menos, pero sí que estuvo dirigido por Well, en el sentido de que Well le puso unas pautas muy concretas y le dijo claramente que quería que fuese en música latina lo que sonase y que para nada, en ningún momento, sonase cuerda. A partir de ahí, Henry Mancini, siguiendo esas indicaciones, construye una banda sonora que mezcla jazz, que mezcla percusión afrocubana. Tenemos también momento de rock and roll con esa banda de, vamos a decir así, crossroad, moteros en coche, de vinculados con la familia Grandi. Y en fin, una banda sonora que encaja perfectamente con la película, de ahí que vosotros echéis de menos un poco la música en esa escena inicial del gran plano secuencia. Yo no, porque creo que ahí el plano secuencia debe marcarlo el ritmo, otras cosas, pero aún así claro, la música luego se incorpora bien, pero yo creo que la ausencia de música ahí le hace un pero beneficio. Es que no hay ausencia de música, hay música en las dos versiones. A ver, la versión original... Sí, pero empieza un poquito más tarde y más de fondo. Sí, y lo que hace es mezclar los ritmos de cosas que se van oyendo, porque el sonido en la película también es impresionante, porque lo que hace es que el sonido de la película se construya con los sonidos que están sonando en escena, ¿no? O sea, cuando él pasa por delante de un bar, suena una música, pasa un carrito por la carretera con otra música, pasa un coche en el que tiene puesta en la radio otra música. Y en la versión original todas esas músicas se van compilando una con otra, diferentes estilos, para hacer la melodía, ¿no? Y por eso la versión original está muy bien. ¿Qué pasa con la versión doblada? Que tiene una sola melodía, que es muy potente y que es la primera versión que pudimos ver, los que vimos la versión de producción, y le tenemos mucho cariño a esa escena con esa música. Y es difícil desapegar ese plano secuencia de esa música de Harry Mancini. A mí me ha costado ahora al ver la película en versión original. Tengo que reconocer que está mejor y que está mejor construida la versión original como la quería Orson Welles, pero el cariño que le tengo a la otra es muy difícil de separar de esa música. Sí, te pega un poco el bajón si lo ves, esa escena sin la música de Henry Mancini, ¿no? Que es bastante, bastante potente y bastante notable. En cualquier caso, creo que, vamos, tampoco creo que descubra nada los oyentes, pero si en YouTube pinchan y la buscan, yo creo que se encuentra, ¿eh? Sí, está. Solo es eso, bueno, la escena inicial, pero bueno, te da ese punto de vista, ¿no? Que es más dinámico, más... Claro, es que te está bombardeando con ella todo el tiempo, no sé. De todas formas, dejarme que vas a una reflexión, porque cuando se estrena la película en Estados Unidos, no es que le den un palo, es que le dan la del pulpo. O sea, bueno, yo he estado recogiendo calificativos: pretenciosa, amanerada, vale, sórdida, basura, folletín, serie B. Pero para eso está luego Cahier de Cinema. Claro, yo luego llega a Europa, me jode porque ya sabes que yo con los gabachos tengo mucha historia, pero llega aquí el Cahier de Cinema y cogen sobre todo Jean-Luc Godard, sí, y François Truffaut. ¿Sabes por qué fue esto? Mira, yo sí, estaban en el festival de... Sí, de, pero, la Universal no quería mandarla. Es claro, otra cosa que no quería hacer, no quería mandarla a Europa, como había sido muy baja. Además, la trató muy mal, porque es una película, la trató como una película de serie B. La metió en un programa doble como segunda película de una película de La Hembra, que era del director que había hecho esos planos recursos que luego se le habían incorporado a la película, de Henry Keller. La metió como serie B, entonces ya la trató muy mal y no la quería llevar. Entonces fue el jefe de distribución de Europa el que metió de extranjeros la película en el Festival Mundial de Bruselas, donde los jueces eran Jean-Luc Godard y François Truffaut, y le dieron el primer premio y además les impulsó para hacer su primera película, porque un año después hizo su primera película Truffaut y otro año después hizo la película Jean-Luc Godard al final de la escapada. Pues hace de una vez a Europa lo puso en la calle. Sí. Por la decisión, sí, sí. Vamos a hacer simplemente un paralelismo así extraño. ¿Vosotros creéis que dentro de 30 años se hablará de Eyes Wide Shut de Kubrick como se habló de esta de Orson Welles? Ni de coño, vamos. Bueno, es que claro, hay gente que me dice, claro, es que los genios tienen esto, que cuando ya evolucionan, coño, hacen lo que quieren y luego no nos damos cuenta que dentro de 30 años se va a hablar así. Digo, no, un momento. Estamos hablando de ese de mal y no estamos hablando de Eyes Wide Shut, ¿vale? Esto derrocha talento. O sea, cada plano que él se magnifica como actor haciendo un contrapicado que se te viene encima y te da hasta miedo, parece que te viene un gigante. todos los juegos de sombras en las paredes. Hostia. Mira, hay una escena, hay una escena que ya ni me acordaba, pero que tiene un, tiene, hay escenas que tienen un simbolismo brutal. Ayer revisitándola me quedé acojonado porque había una escena en la que no había reparado y que está con un lenguaje visual brutal, que es el momento en el que él está ahí en la casa esta que tiene su antiguo amor, Tania, y está él sentado y está todo decorado con motivos taurinos. Y él está de, sentado debajo de una cabeza de toro, simbolizando que es el toro. En la pared está llena de retratos de toreros y hay un espejo pequeño que tiene el tamaño de los retratos. Y cuando se asoma Vargas, queda encuadrado en el espejo y pasa a ser un torero como diciéndote, este es el torero que va a acabar con el toro, tío. Sí, y eso Carson Wells estaba... Eso es un talento de narrativa visual. Y estos lo llaman sórdida basura y folletín. Dice, bueno, esto o no podían decirlos o eran una cuadrilla de inútiles del 15, ¿no? Por ejemplo. O el momento, hay otro momento de esos que es impresionante, que es cuando sale Quinlan con el tío Joe, que salen para hacer el acuerdo, y está el ayudante, amigo de Quinlan, detrás de un cristal, ¿no? Y reflejados en el cristal están ellos dos, y le ves a él a punto de llorar, que ves que ha estado toda su vida al lado de ese hombre que le ha defendido y que está viendo que se va a liar con un delincuente para deshacerse de Vargas, y le ves a punto de llorar, que es impresionante, y no tiene ni un diálogo ni una frase ni nada, es todo interpretación y cómo está plasmado en imagen, cómo está contado con imágenes. Eso se queda secundado en justo en la cárcel, cuando va Vargas a ver cómo está su mujer, y está al otro lado de la verja ese mismo personaje, pero ya seducido por esa idea de que debe responder a la verdad, un poco intentar defender, ¿no?, la posición de Vargas, ¿no? Y ya se le ve totalmente abducido con la idea, ¿no? Y a su vez sufriendo, ¿no?, el problema de, joder, de traicionar a su amigo, que es, ¿no? La verdad es que, joder, es que tiene tanto... Perdóname, Álvaro. Y otro, no, otro recurso, como los que estáis hablando, otro ejemplo, cuando Quinlan asesina a Grandy, que sale de la habitación y de repente cierra la puerta y ves como una especie de post-it, como un letrero, ¿olvida usted algo? Resulta que es que se deja el bastón. Pero esa, y es esa que es el letrero, va a estar en inglés, forget anything, no. Pero joder, hostia, de repente... Con los letreros juega mucho porque además tiene la maestría, además de hacer de cosas que no tendrían importancia, escenones. Por ejemplo, el tío tiene que llamar, Vargas tiene que llamar a su mujer, no hay un teléfono, y se pasa a una tienda de al lado... Buah. Regentado por una ciega que le incomoda la llamada, pero es que encima a través del cristal de la tienda ves cómo sigue la escena, cómo traen a Grandy, lo sí, meten, pero lo hacen en un plano en el que crea una profundidad de campo impresionante, brutal. Porque pone en primer plano, pone a la ciega. En plano medio está él llamando y en plano general detrás del cristal está Grandy y el otro policía y todo está enfocado. Yo es que de fotografía, ya te digo, no sé ni cómo lo ha hecho, porque es que está todo a foco, o sea, tres planos con una diferencia de 20 metros de un punto a otro y todo a foco. Pero fíjate, cuando están en el otro lado de la frontera, que hay un cartel que está Charlton Heston, Vargas, y justo el letrero dice, stranger, creo que si estás en el rodeo, como que estás en otro lado, bienvenido, pero se le recalca el stranger con el primer plano de la cara de Vargas. Es que además, tengo entendido que esos rótulos los hizo el propio Wells. Pero mira, fíjate, es lo que te decía, tú ahora coges, te plantean y dices, tenemos que montar una escena en la que el tío va, que es así, Vargas va al bar y canea a la banda de Grandy, ¿no? Y dices, bueno, pues metemos la cámara y tal. Y este se pega unos, entre comillas, alardes, entra la cámara siguiendo a Vargas, Vargas se pasa por detrás de una especie de cortina, lo sigue sin entrar la cámara desde la cortina, da el tío la vuelta, la cámara se queda detrás de la cortina avanzando hasta que hay un hueco en la cortina. Juan Macho, es que es un derroche de talento visual y de lenguaje cinematográfico. Sin embargo, no te canta. Que apabulla. No te canta. Sin embargo, no te canta. Lo ves súper fluido. Como que todo está perfecto. Como que no. Como que fluye la película. No te canta que tiene todos esos movimientos, todos esos planos inclinados. Todos los planos son picados, contrapicados. Que yo creo que no hay un plano derecho en toda la película, vamos. Y no te canta. No, desde luego, además es todo exagerar, ¿no? Todo eso que comentamos en Los Sobornados, ¿te acuerdas, Abraham, que decías que cómo desenfocabas, ¿no?, a la gente y cómo la podías un poco distorsionar? Bueno, aquí eso lo lleva al extremo, ¿no? Así aquí mismo, es que no quita el ángulo, no quita el gran angular en toda la película. O sea, claro, y es que ya, con el gran ángulo. Mira, es que vamos, tienes a Orson Welles. ¿Tú sabes la cantidad de luz, la cantidad de luz que te exige el gran angular? O sea, el gran angular sí que te pone todo a foco y eso, pero es que necesitas una cantidad de luz bestial para tener todo a foco. O sea, bestial. Y en ese plano que hemos estado hablando, de que llama por teléfono, imaginaos la cantidad de luz que hay fuera en la calle, la tiene que igualar dentro y encima tiene que meter mucha más luz para conseguir tener todo a foco. Ojo, y yo no tengo mucha idea, pero entiendo que eso, estamos hablando incluso de llegar a conseguir eso en estático. Pero es que el tío lo hace en movimiento. No, es que luego los personajes se mueven y sacan luz, sombra, luz, fíjate, ¿no? No fíjate, sé. Fíjate, hace cosas que son además, y ya había innovado muchísimo, porque si vas a Ciudadano Kane, dice, ya lo he inventado todo, y hace cosas en esta película que a mí ya ni la recordaba y que me llama muchísimo la atención visual, y eso que no tengo el control que tiene Abraham. Pero ahora que estamos acostumbrados a tontolabas, y cuando digo a tontolabas alguno ya adivinará, que te ponen lucecitas en la cámara y que van con la cámara al hombro para dar sensación de movimiento y todo el rato con la cámara al hombro, aquí hace una cosa, porque después de todo el plano secuencia que hace de inicio, lo que hace es cámara en mano por debajo de la cintura en contrapicado. Y corriendo, además es que es eso, es el momento de calma, de todo está perfectamente regulado, todo está perfectamente medido, plano secuencia, explota el coche y a partir de ahí es el caos, caos total, la cámara corre, todo el mundo corre, caos total. De plano, pero, es que además, pero que además la lleva por debajo de la cintura y en contrapicado, que te quedas, sí, es increíble, ¿verdad? Pues yo desde luego esto, vamos, yo no... Me encantaría haber sido estudiante de cine y haberme dedicado un poco a esto, porque soy un amante de este tema, pero desde el punto de vista aficionado digo, joder, ¿cómo de diferente se ve esto cuando ves un cine así y ves otras cosas? Joder. Pero mira, fíjate, hace cosas en el lenguaje narrativo que son brutales. Por ejemplo, hay un momento en que Grandi está intentándole convencer al personaje de Orson Welles de que ya dé por fin el paso. Y es un momento en el que además le tienta con la bebida porque lleva 12 años sin probar nada, ¿no? Y esa escena, durante todo el rato, tú no eres consciente, pero está iluminada por la máquina de la jukebox, y en el momento en el que le hace la declaración total, se apaga la jukebox porque se acaba la canción, le hace el planteamiento, el otro contesta afirmativo, lo sellan con un doble de bourbon y pone otra canción y se da la luz. Sí, y en medio, en el momento en que firman el trato, mete un plano picado en el que ellos quedan abajo, hundidos en el suelo. O sea, son personas pues inmorales. Hagamos el lazo más inmoral, entonces los mete para abajo, ¿no? O sea, no les da la menor importancia, los convierte en hormigas con la cámara. Es espectacular. No, la verdad es que... Y fijaros, yo creo que estamos un poco resumiendo lo que es la película en sí, pero es que esta sí que, aunque intentáramos contarla, esta sí que hay que verla. Es decir, es que es tan visual. O sea, visual es todo. Claro. No, y luego, luego la narración que tiene, yo creo, también diferenciada dos líneas argumentales, que es el propio devenir entre esa lucha de titanes entre Vargas y Quinlan, y luego tiene también el cómo sale del brete el personaje de Janet Leigh, que es otra película dentro de la película. Qué terror. Porque aparte se de que pasa al principio, aparte de que al principio es verdad que se la ve una mujer fuerte, porque como torea el envite con la familia, ¿eh? Se me ha ido Grandi. Grandi, sí. Pero luego, cuando ya le empiezan ahí a coaccionar, y tiene esta iniciativa de romper la lámpara para que dejen de visionarla. Y luego su historia en el motel, que de repente está entrelazado lo que sucede con Vargas, pero luego lo de ella es como una pesadilla ahí psicodélica con los chicanos y todo lo que tiene que venir. De repente estoy viendo otra cosa, estoy en un momento psicosis. Es que psicosis es 2 años después. Y sacó muchas cosas de aquí, Hitchcock, o sea... Hombre, Hitchcock, la actriz, el motel... El motel, pero... El motel, pero no solo eso, el o sea... El portero del motel. No solo eso, la secuencia del asesinato de Grandi es que es la secuencia de la ducha. Es que la ducha, exactamente. Después de haber hecho planos panorámicos, planos súper largos, aquí son planos cortos, muy cortos, planos detalles, los brazos de él, el brazo del otro, el bastón, todo metido con la luz estroboscópica del neón encendiendo y apagando. Y es que es psicosis tal cual, planos inclinados, contrapicados, picados. Y luego la música también, que es la música de trompeta, que empieza a ser como más estridente cada vez, más caótica, ¿no? O sea, es que es la está claro de dónde ha sacado la escena de la ducha Hitchcock. Sí, además te lo mezcla con un toque onírico, porque ella está revuelta en la cama, es como si tuviese también una pesadilla. La luz, como dices tú, se enciende y se apaga del exterior, de los luminosos. Pero luego es que además, como esta película no es que sea barroca, es que es lo siguiente, está todo entre sombras. Uno está en la sombra y aparece una mano, un rostro, un ojo, vuelve a meterse en la sombra, ves y no ves, es increíble. Además, para hacer una película que tiene partes rodadas que tú sabes que es de día, aún así es oscura incluso de día. De noche ya es la bomba, pero incluso cuando fotografía el día abierto, tiene un punto de oscuridad y de sombra. Sí, pero eso es por el negativo. O sea, aquí está utilizado, o sea, se ve claramente, está utilizado un negativo de alto contraste con una sensibilidad muy baja. Yo creo que es un número uno, aún así estarán no sé si estarán 100 asas o una cosa así. Bueno, un negativo muy duro, que todavía, claro, lo que hace un negativo con una sensibilidad muy baja, un ISO muy bajo, es que apenas haya grises, o sea, hay contrastes de blanco a negro, con muy poco baremo de grises. ¿Qué es lo que pasa también? Que te exige todavía más luz, porque tiene mucha menos sensibilidad la película. Y todavía tienes que meter más luz. O sea, tienes luz, la luz que tienes que meter por el enfoque, la luz que tienes que meter por la sensibilidad del negativo. Y en aquella época es que... Y encima rodada prácticamente toda de noche, porque quitando cuatro escenas que son de día, prácticamente toda está rodada de noche. O sea, yo, es que ni, en aquella época que se rodaba con arcos voltaicos, con arco, ¿no? Con luz de arco, me parece que eran los... Bueno, esto ya era del 58, igual ya había otro tipo de foco, pero... Hay quien dice que esa decisión es, ¿no?, una de las cosas que hizo Orson Welles para huir del control de los ejecutivos de Universal. Fue lo primero, pues, localizar, irse, pues, de Los Ángeles a rodar, ¿no? Está rodado en las afueras. Y por otro lado, también rodar de noche, pues, para evitar, pues, eso, el control de los ejecutivos, ¿no? Sí, él quería rodar realmente en Tijuana, pero no lo dejaron irse a Tijuana, que está demasiado lejos, y al final rodó en Venice. Y claro, y los ejecutivos pues curraban por la mañana, tenían horario de oficina, entonces es que dijo él, pues yo ruedo de noche aquí si no vienen a molestarme. De todas formas, no sé si lo hemos comentado, pero estamos hablando de la fotografía la hace Russell Metty, que es un tío que para cuando hace esta película ya llevaba 20 años en el negocio, o sea que no es moco de papo. Luego trabajó con Kubrick en Espartaco y tal, o sea que aquí se junta un poco la capacidad de Orson Welles para planear y también la relación a la hora de elegir todo lo que son las lentes, las iluminaciones. Además, no fue Espartaco se llevó el Oscar por... Sí, pero bueno, el problema que tuvo muchos problemas con Kubrick, porque claro, Kubrick era fotógrafo y de fotografía sabía mogollón, y se le llevaban a matar porque Kubrick le decía, pon este objetivo, y yo el que no, y que sí, y entonces andaban a broncas todo el día. Con Orson Welles se llevaba muchísimo mejor. No, ahí se llevó... No fue el de Ciudadano Kane, ¿verdad? No, creo que no. No, seguro que no, ya te digo yo. Vale, que no. vale, por eso no, pero que digo, joder, que un tío como... Que ha hecho una película como Ciudadano Kane y que pueda meterse ahí. No, pues curioso, que claro, si es que como había entrado de manera indirecta en la película, pues me imagino que trabajó con lo que le dieron, ¿no? También, pero que joder. Y además que la hizo en un mes, como habéis dicho antes, es que es acojonante, ¿no? De todas formas, nos hemos volcado en lo visual y de verdad que lo visual es apabullante, pero la narración también yo creo que tiene sus puntos a favor. Yo le pongo alguna pega luego, si queréis, en algún miscasting y en algún relleno, pero la historia por lo menos me parece que tampoco es tan confusa como dice la gente y se sigue bastante bien, y yo creo que está bien narrada y bien, sobre todo, apoyada por lo visual. Sin duda, yo creo que lo... Solo una frase, que Orson Welles lo que hace es eso, es no solo le importa lo que cuenta, sino lo que cuenta y cómo se cuenta. O sea, las dos cosas son importantes en Orson Welles. No, sí. Yo creo que se sigue bien, aunque sí es verdad que hay muchas cositas, porque aparte que está esta subtrama entre Vargas y los mexicanos, con la cuestión del juicio que tiene lugar en DF con el hermano de Grady, Y en ese sentido, pues ahí está la subtrama. Está la línea argumental que hemos apuntado antes de Janet Leigh, y luego está de alguna forma, ¿no? Lo que es la cuestión de Quinlan, ¿no? Con el que justifica los medios, puesto que es verdad que sí, se ha saltado la línea de la torera, pero sí es verdad, si está, de alguna manera la película te muestra que está acreditado que siempre eran los culpables los que al final él pudo enchironar, aunque es verdad que se saltó el procedimiento totalmente a la ligera y hubo un abuso de poder con el tema de las pruebas. Entonces, pero yo creo que de alguna manera mezclada, pero es perfectamente comprensible, y yo en ese sentido la verdad es que no le pongo peros, porque se exige atención, pero bueno, a una peli buena también es lógico que no puedes estar ahí de repente, me voy un momento a la cocina a tomar algo y luego retomo la historia, no, pero bueno, una peli de calidad, desde luego la mínima atención te la exige, aquí la exige, pero desde luego es totalmente coherente y lo entiendes de una manera clara. Pero jolín, es que en este universo de ficción que se ha creado con la cuestión de Vargas, con su problema mexicano que se ha mezclado y tiene consecuencias con su mujer, y luego que tiene que batirse con Quinlan, con luego lo del tema de Quinlan, con la cuestión que tiene de en el ocaso de su carrera, que también se muestra como en sus buenos años ya no es que fuera un profesional ejemplar, sino que además tenía muy buenos amigos dentro del cuerpo y una buena amante, como es el personaje de Marlene Dietrich, que también si quiere lo podemos comentar luego. Desde luego que yo creo que tiene muchas microhistorias dentro de una gran historia, pero lo que es la comprensión, desde luego que sí, la obtiene. Pero la riqueza de la película, que es que tiene muchas subtramas dentro de lo que es la trama principal, de tal modo que incluso ya te da igual que encuentren al autor del atentado, del crimen. Es directamente cómo van a salir todos estos personajes de la situación que ellos mismos han creado, directa o indirectamente. Y por lo tanto, la riqueza en lo que es la historia, por supuesto, con la narración, con estas perlas, con estos detalles técnicos y sobre todo también de guión, desde luego hace una película redonda. Por supuesto, yo ahí, no, y además me gustaría apuntar también que estamos hablando de la película que en teoría por todos los eruditos de nuestro cine fetiche es la última película del cine negro clásico, ¿no? Bueno, pues este cine negro clásico nos ha ido enseñando cómo desde etapas muy tempranas pues se enseñaba un poco la traición, el fatalismo, la fe en fatal, de esa manera velada, como las no te dejaban enseñar determinadas cosas, pero veías prostitución, veías actuaciones, en fin, veías adulterios, veías corrupción. Bueno, aquí ya todo se lleva a la enésima potencia. O sea, aquí se habla de porros, de jeringuillas, se habla de, en fin, de traición directa. O sea, es decir, es todo exageradísimo. Violencia también a expuertas. Aquí se utiliza dinamita para matar a las personas, se utiliza ácido para quemar caras, aunque no se consiga, ¿no? Y todo está todo con un aroma de tensión, ¿no? Porque es verdad que el personaje de Janet Leigh, ¿no? De la mujer de Vargas, pues lo llamamos de una manera velada, pero cualquiera que va viendo cine, si hay alguno de nuestros oyentes que no haya visto esta película, cuando empiece a ver, o sea, se está sospechando algo malo, o sea, esta mujer se la van a llevar a un motel que curiosamente es propiedad de los dueños. Sí, que ya, pero mira, ahí hay una de las pegas que le pongo a la película, porque te presentan a Vargas como un super crack y luego resulta que en pleno fregado con los grandes teniendo negocios en los dos lados de la frontera, que además él mismo lo dice, deja a su mujer sola en un motel de mala muerte. Es un tío que hay. No, pero es un tío soberbio también. Ojo, aquí lo bueno que tiene, o sea, ser de mal en sí mismo es todos esconden algo, todos tienen algo de mal. O sea, el propio Vargas al final lo que está utilizando es un engaño para poder salvar a su mujer, por supuesto, ¿no? Y poder intentar salir del atolladero en el que está, pero todos esconden algo. Entonces su problema es la soberbia, es un poco el Brad Pitt de Seven, joder, o sea, ha sobrado, ahí cometes algo. No, pero yo entiendo que ahí está un poco, hay un huequillo, no voy a decir un agujero de guión, pero un huequillo de polillas y más que nada que es tu luna de miel, ¿no? Y no consumas, tío. O sea, no, pero y luego que a mí yo la única pega que le puedo ver a la película, pero ni siquiera es la de la película, igual es de argumento, es que el personaje de Janet Leigh empieza muy fuerte y se va diluyendo a medida que pasa la película y hay un momento en que prácticamente desaparece. Sí, es cierto. Y es lo único que le puedo así achacar un poco. Y yo ahí le defiendo que el ambiente la va rodeando también, ¿eh? No sé. Y a ver, vamos, generalmente no me suelo poner pajillero en el tema de las versiones originales, pero en este caso, sí. todo el juego con los idiomas es súper importante, porque al principio de la película hay un montón de veces en los que hablan castellano Vargas con alguno, pero los otros no se coscan de lo que están diciendo y todo eso, como en la versión doblada hablan todos en castellano, se pierde todo eso. De hecho, por ejemplo, Marlene Dietrich también se despide con un adiós en castellano, que te pierdes, y hay muchas cosas de que aquí el idioma sí es importante, porque incluso da lugar a equívocos y a chistes entre los personajes que no los ves si lo ves todo en castellano. Charlton Heston siempre se arrepintió de haber chapurreado castellano español en esta película, pero hay secuencias que es que dobladas no se entienden. La secuencia del interrogatorio no se entiende, porque hay el personaje Sánchez al que le están interrogando cada dos por tres, porque claro, le están interrogando y está violento, está en hacer así, ¿no? Violento. Entonces cada dos por tres habla en castellano y se dirige a Vargas en castellano. Claro, y busca le dice protección cosas, le dice, del claro, compatriota. Entonces está Kinlan, que todo el rato está recriminando, habla en inglés. Que hables en inglés, que no me hables en mexicano, que le dice él. No me hables en mexicano, háblame en inglés. Y en un momento dado le da un bofetón por hablar, seguir hablando en castellano. Y es más, al final, cuando termina ya y ya le ha incriminado, dice, mira, ahora ya me da igual que hables, no sé qué le dice, en húngaro, ya me da igual en lo que hables, no me importa. Ahora ya te tengo pillado y hables lo que hables, te tengo. Entonces, es muy importante los juegos de inglés-castellano en la película. Aquí fundamental, y además en una película tan fronteriza. Y por cierto, ahí voy yo a una pregunta más dedicada a Charlton Heston que a otra cosa. ¿Este hombre no puede salir en alguna película sin enseñar su pecho? Es que salen todas, macho. Aquí está a punto de pasar sin hasta que tiene una pelea y le rompe justo en el pecho. Es que es impresionante. Yo de verdad que no lo entiendo. Siempre lo han dicho, ¿no? Que es un tío enamorado de su físico y tal. Yo no sé si es porque ya me he acostumbrado a qué, pero esta vez ese betún en la cara y ese mostacho me ha resultado menos duro que otras veces. Hombre, la película lo resume muy bien, porque claro, todos cuando empezamos a verlo, todos pensamos lo mismo, pero hay un momento en que le ve Kinlan y le dice si no parece mexicano, ¿no? Que es lo que estamos pensando todos. Claro. Digo, esto ya me resuelvo de un plumazo el tema. Claro. No, sí, el tío era genial hasta para eso, Wells. Es que no, la verdad es que está todo... Es tremendo. Y aparte, creo que no... vamos, no debieron de cobrar, ¿no? Ni Marlene Dietrich, ¿no? Ni por cierto, sí, ni Sacha Gabor, que sale por encima. ¿Sí, cómo? Marlene Dietrich rodó todo su papel en un solo día, como favor personal a Wells. La productora no tenía ni puñetera idea, y cuando vieron la película se dieron cuenta que estaba Marlene Dietrich y dijeron que solo le iban a pagar exclusivamente el sueldo mínimo que dice el sindicato de actores. ¿Qué pasó? Que al incluirla en créditos, como no, pues tenían que pagarle más, y al final cobró más dinero del que le iban a pagar. O sea, ver, que no fue el jamón que regalaba Santiago Segura en Torrente, ¿no? Ya, bueno, aquí igual tenemos una disputa, porque yo no voy a decir que me sobre Marlene Dietrich, porque no me sobra, y de hecho la fotografía súper bien, y esos planos, esas miradas, además esos pómulos, esa nariz, o sea, visualmente, y el personaje tiene su punto, y siempre fumando, y tiene ese reposo de mujer que conserva todavía algo del sex appeal, pero que tiene mucha experiencia. Pero en el fondo el personaje, no voy a decir que es un pegote, pero tampoco aporta gran cosa. O sea, está casi, yo creo, puesto para ensalzar un poco a Marlene Dietrich y para hacerle casi un homenaje. No, y un poco también por el que saber que el que tuvo Kinlan un pasado mejor que el que se presenta en la película, tanto en lo personal como en lo propio físico. Y es curioso, no es graciosa la escena, ¿no? De que has tenido un atracón de chocolatinas cuando se supone dura, que el hombre dura, había dejado el alcohol. Que yo es curioso, conectas lo del alcohol con la obesidad, como diciendo, vale, me he tenido que quitar el vicio del alcohol, porque eso también se muestra, que creo que lo dice su segundo. Maecis dice, claro, entonces, vale, dejo el alcohol, pero me voy a poner morado a comer, ¿no? Claro, porque entonces, es un adicto. Al fin y al cabo, es un adicto. Si no tiene una adicción a una cosa, tiene una adicción a otra. Pero bueno, lo de Marlene Dietrich al final es, digamos, es su refugio, ¿no? Es el refugio que tenía antes también cuando había perdido a su mujer y se emborrachaba. Es el refugio. No, Yo no creo que sea, creo que es también la añoranza de otro momento, ¿no? De todas formas, ella, para la amistad o lo que tuvieron, no es nada contemplativa, es muy dura. De hecho, cuando le dice, échame las cartas para ver mi futuro, dice, no tienes futuro directamente. O sea, no se corta. Pero hombre, es la que luego te guarda y te da ese punto de humanidad, ¿no? Es la que te repesca después, cuando ya la propia película te ha llevado a llevar odiando a este personaje todo, tú cuando te das cuenta de que, joder, si es que el cabrón tenía razón, si es que, pero, por oye, sus para principios. Ser, para ser un personaje que él mismo interpreta, se ensaña con él. Sí, y sí, ya sí, y le da ya la muerte sobre final, todo. Y dice, ay, al lodazal, ahí con la basura, venga. Yo creo que mantiene una relación con su propio personaje, Wells, de amor-odio, ¿eh? Porque por una parte siente, no es que le tenga amor, porque le tiene un odio mortal, o sea, le parece totalmente despreciable, pero tiene una fascinación por ese personaje. Pero es que no solo por ese personaje, por los personajes que son como él, porque Macbeth, Otelo, Mr. Arkadine, es que siempre se ha centrado en retratar personajes de este estilo. Siente fascinación por este tipo de personajes. Hombre, todos los críticos hablan de la sociedad. No, pero acabas de dar las tres películas que hizo justo antes de esta en el destierro, las tres justas. No, pues ahí voy, ¿no? Y creo que un poco, a ver, lo dicen los eruditos, yo no, pero en el fondo lo ves un poco, que es paralela a la sociedad, ¿no? Que es el mal está en la sociedad, ¿no? Es la sociedad en sí misma. Bueno, pues el personaje que puede representar un poco ese conjunto es este, en el que tiene un instinto bueno, en teoría busca respetar defender la ley, busca evitar a que otros se salten la ley, y para eso llega un punto en el que pues puede utilizar cualquier medio y se sobrepasa la ley. Entonces se ceba, se va por encima, pasa de todo. Y es capaz de inculpar a un, simplemente por su instinto. O sea, se cree que está por encima de ella. Entonces, ahí es donde comete su grave error. Pero al final la película te enseña, joder, que él llevaba razón. Sí. No por nada, sino simplemente por despistar al espectador. Entonces, sí, está muy bien. Claro, yo la vi hace muchos años la primera vez. Y la primera vez dije, joder, entonces, ¿este tío era culpable o no? Porque yo estaba obsesionado diciendo, pero coño, pero si es que yo quiero saber quién ha matado. Eso es lo de menos, eso queda no, pero aparcado. Pero está muy bien que la última frase de la película sea esa, sea la que te dice que al final este hombre ha confesado y que realmente era culpable. Claro, ¿para cargo o para descargo? Porque puedes decir para descargo, pues tenía razón, o para cargo, da igual si era culpable. Da igual. Pero claro, lo que se puede hacer es investigar de esa manera ni utilizar esos métodos. Eso es lo que está mal, no si él es culpable o no es culpable. Bueno, el tema de la moral, y bueno, en fin, legalmente hablando sí, Abraham, pero moralmente hablando ya, en fin. Ya, pero ese debate queda anulado. Hay debate, ¿eh? Orwell se pone en el aspecto moral, yo creo. Yo creo que claro. A este hombre lo crucifica precisamente porque es inmoral. Claro. Es que traspasar esa frontera al final es exactamente te equiparas al delincuente. No, pero, de todas formas, aunque el fin justifica los medios, es lo que apuntaba antes. Si al final él acierta, y acierta también en el caso, eso se explica, y sobre todo con los casos anteriores. La cuestión está en que ya por intuición o por. Y luego muchas películas también se ha explorado esta cuestión. Si luego es el método en sí. Estoy en un callejón sin salida. Bueno, pues creo a partir de aquí para como hilo conductor para luego condenarle, que al fin y al cabo no es que sea manipular pruebas, sino sabiendo que tú, por ejemplo, tu modus operandi en este crimen ha sido explosivos, pues te voy a meter explosivos. Pero, de todas formas, en la clave, en lo que es el sistema jurídico americano, que se ve en muchas películas, eso es lo que se llama la manzana del árbol prohibido. O sea, ahí ya. Sí, fruto del árbol envenenado. Sí. Además, ¿cómo el personaje de Akim Tamirov, ¿no? O sea, el de Akim Tamirov, no. Quería hablar un poco del compañero de Orson Welles, ¿no? Es que. Mathis. El Mathis, es que exactamente. Sí. Tiene esa dicotomía en la cabeza. Dice, joder, mi moral ahora mismo me hace ver que se ha sobrepasado, ¿no? Orson Welles. Entonces tengo que delatarle. Joder, pero al delatarle se está dando cuenta que está traicionando a un amigo, un compañero, una persona que ha defendido toda su vida. Ya, pero porque él también se extralimita al ya también perjudicar a Vargas, porque ya tienen el tema personal. Y entonces ya no solo ya es la cuestión de manipular pruebas para el propio caso, claro, sino también, no, perdona, ya también para un tío inocente que es Vargas, que no para, ha hecho nada. Para, sí, pero pues exacto. Para minar la reputación de Vargas. Y entonces ya mezclas a su mujer y encima matas, pero ya al margen del caso. Entonces ya ahí desde el cuento ya es cuando Killa no tiene salida. Y ahí es donde me lleva, por cierto, Josep Calleja, que también hemos hablado de él, que no veis, no sé si os dais, si os acordáis de lo cambiado que está, de verle aquí un poco más mayor, ¿no? Y tal, a verle en La Llave de Cristal, que le veíamos con sus bigotitos y de gánster dandy, ¿no? Bueno, pues aquí es el ocaso, o sea, todo lo que sufre desde que le ve en el cristal, ¿no? Cómo está empezando a ser seducido por la panda de los Grandi, a cómo ve que joder, que Orson Welles ya está destinado a hacer cosas que ya él no va a defender, a cómo acaba efectivamente delatándole de cara a Vargas, y cómo luego se pone el micrófono, le está traicionando, lo asume, y cómo cae, si es que cada plano te lo marca encima luego todo, ¿no? O sea, de todas formas, vosotros no pensáis que cuando, porque esta película está casi totalmente reescrita por Orson Welles, ¿no? Él, cuando le entregan el proyecto, ve que el guión no le quiere dar una vuelta, se implica totalmente con el guión, se pilla dos secretarias, empieza a redactarlo todo de arriba abajo, al final lo consigue, hace cambios importantes, y nos da la impresión cuando veis la película de que todo lo ha colocado un poco para favorecer a su personaje. Un poco por todo lo que estamos hablando. Totalmente. O sea, es Harlan Quinlan. Por un lado, te cae gordo porque es el personaje, en teoría, pues está que está inmenso, ¿no? Pero por otro lado, sí, creo que pesaba 140 kilos, una cosa así. Sí, pero bueno, aparte yo también lleva maquillaje como espuma. No, sí, iba cojeando, pero aparte tuvo un accidente, tuvo una caída, con lo cual iba cojeando aún más. Bueno, es que la película... La voz que tiene en versión original también es muy importante, porque es una voz de haber sido un borracho, ¿no? Que arrastra las palabras, ¿no? Y es como más aguda y las arrastra. Cuando tú lo ves por primera vez, ese se enfrenta pues al personaje al que tiene que ser en teoría el héroe de la película, ¿no? A Moisés, ¿no? A Charlton Heston, ¿no? Entonces, a medida que vas transcurriendo la película, pues vas viendo que el tío, pues al fin y al cabo, tenía razón, pues con al inculpar a un culpable que al final lo era, ¿no? Por otro lado, los personajes, es traicionado por su propio personaje, que además estaba cojo porque había interceptado una bala que iba hacia su compañero. O sea, un tío por el que había arriesgado su vida va y encima y le traiciona, ¿no? De una forma pues bastante a través de engaños, ¿no? De una forma un tanto mísera, ¿no? Y al final, pues bueno, Marlene Dietrich confirma que era un gran hombre, ¿no? Que no era un gran policía, no era un buen policía, pero era un gran hombre, ¿no? Al final, no sé, me da la impresión de que están ensalzando un poco pues al personaje de Quinlan, y eso pues es un poco, te da un punto de vista un tanto curioso en la película, ¿no? Yo no lo veo así, yo lo veo más un poco el discurso de siempre. Dice, tú puedes ser todo lo bueno que seas, pero pasar la línea es peligroso, porque cuando pasas la línea va siempre a más, y de hecho es lo que le pasa. Empieza poniendo pruebas, luego atacando a una mujer inocente, luego matando a uno, siendo el detonante de la muerte de su compañero. Bueno, entonces, y él lo sabe y bebe. Y ya se rinde, vamos. Y bebe. Él está borracho. Bebe por eso, sí, claro. Y es está mala borracho. Entonces ya él mismo ya se cava su propia fosa, porque ya al beber directamente ya pues ya pierde cualquier tipo de pudor, de inhibición, lo dice todo, con independencia de que sepa o no que le puedan estar grabando, pero desde luego que ya el error ya final es el que está alcoholizado y él muere borracho. Bueno, y esta película ya trata un tema importante, ¿no? Que además poco común en las películas de género negro, ¿no? Que es un poco la corrupción policial. Lo había hecho un poco antes, pues, Los Sobornados, o Mientras la ciudad duerme, pero en esta película se la considera pues la última película de género negro clásico y el principio del policíaco moderno, ¿no? ¿A vosotros qué os parece? Sí, un poquito sí, en La jungla de asfalto también salía alguno, ¿no? Es decir, pero sí, poco a poco iba evolucionando. Aquí lo que pasa es que lo lleva a la enésima potencia, porque aquí todos están capaces de hacer lo que sea con tal de tener sus ideas claras, ¿no? Yo creo que es que se adelantó tanto a su tiempo, porque es súper moderno. O sea, la ves hoy en día y es totalmente actual la película, en cuanto a cómo está hecho, lo que cuenta, todo. O sea, es tan moderna que todo lo que vino después ya se queda atrás en el tiempo, ¿no? No consigue superar en modernidad esta película. Entonces, por eso creo que también se dice que cierra un poco el ciclo de lo que es el cine negro clásico, porque a partir de aquí es todo volver hacia atrás, ¿no? Sí, luego que a veces se nos olvida, pero aunque lo tenemos como un hombre de cine, es un hombre también muy de teatro, y de hecho algo de teatral también creo que tiene esta película. Sí, pues, periodista también. No sé, yo la veo totalmente cinematográfica. Es que la puesta en escena es lo menos teatral. La cámara se mueve, los actores se mueven, entran, salen, movimientos por todos los lados. Sí, lo teatral en cuanto a los personajes, a las actuaciones, a qué motiva a los personajes, cómo se presentan, yo lo veo un pelín teatral. En ese sentido, yo creo que si decimos que es shakespeariana, encajamos. Shakespeare probablemente lo que hizo fue no obras de teatro, sino películas, o lo que no tenía cámara, ¿no? Pues, hombre, él es un apasionado de Shakespeare. Es que le sale Shakespeare en cualquier cosa que hace. Por eso quizás también es muy teatral. Sí. Está ahí cosas, bof, es que esto lo tiene todo. Aparte que, ¿qué me decís de la sensualidad o sexualidad que tiene la película también velada? Porque Janet Leigh, habéis dicho que luego va perdiendo poder. Pero está sensual a más no poder cuando sale. Ojo, sale un voyeur, macho, que sale por la ventana. Cuando sale en el motel, encima de la cama, que sale con un corsé, que digo, ¿cómo va a dormir con ese corsé? Que tiene que ser lo más incómodo del mundo. Bueno, está esperando a su marido en la noche de bodas, teóricamente. Sí, claro, o sea, está en esa posición. Está en posición, además, de esperar a su marido en la noche de bodas, Es espectacular, pero es que aparte, ojo, es que yo cuando la volví a ver, digo, espérate, si es que lo que tiene la tía es un voyeur mientras está cambiando, al principio de la película, tiene un voyeur en la ventana de enfrente. Y la tía tiene los arrestos de coger una bombilla. Cómo está rodada también esa secuencia, porque está la linterna. Hay momentos en que dije, joder, esto parece Sin City. O sea, es que está todo negro y lo único que se ve es el líneas de perfil de ella dibujándose en blanco puro sobre negro. O sea, que es que es Frank Miller. Lo que hizo este hombre aquí, de verdad, que no tiene... No, el tema del voyeurismo que lo apuntabas, incluso cuando está sufriendo, que es cuando la están ya narcotizando, como vamos, ya está para trasladarla... Cuando vienen estas matonas chicanas, ese quiero verlo. Joder. Ya. Que por cierto, ahí te engaña, porque te habla todo el rato de fiesta salvaje, quiero verlo. Ahí tú ya imaginas una violación en grupo, porque dicen quitarle la ropa y tal. Y luego resulta que te hace una escena para quitarle toda esa fuerza, diciéndole no le hemos hecho nada más que echarle un poco de humo y ya está, ¿no? Que por cierto, igual es un error ahí. Yo hubiese dejado la escena cruda y punto. No, por cierto, ahí habría un cameo. Y directamente le despiden, vamos. Ya, bueno, sí, pero bueno. Bien. Habría un cameo ahí, que es esa persona mexicana, la chica que, bueno, con ese look tan masculino, que sería Mercedes McCambridge, que sacara un Oscar como actriz secundaria por El político del 49, pero como curiosidad es la que puso la voz al diablo dentro de Reagan en El exorcista. La comentamos el otro día. Y la mala de Johnny Guitar. Sí, señor. La mala de Johnny Guitar, que tampoco lo sabe la gente, pero le ponía también cara al diablo maquillada. Y además tenía problemas porque, como es muy católica, cuando tenía que decir las barbaridades que decía, luego iba la pobre a confesarse rápidamente. Y luego, ¿cómo utiliza Orson Welles también la atmósfera, ¿no? O sea, el calor que hace... en esta ciudad, ¿no? Cómo lo utiliza para, a la vez que agobia con los planos, utilizando el angular, con esos planos desde abajo, ¿no? Cada vez que se acerca a alguien en plan intimidatorio, cómo Grandi suda, ¿no? Y está empapado, y cómo el personaje de Charlton Heston está sudando también, ¿no? O sea, cómo utiliza el calor como otra forma de agobiar dentro de la película. Los sudores de todos, sí. Bueno, la peli es asfixiante por lo menos en los escenarios principales. Ese interrogatorio es largo que se apuntaba de los 11, conoce personas, pero sobre todo luego la tensión que tú como espectador asimilas, asimilas en el motel con el tema del sonido, cómo suben la música. Te pone histérico cómo la vacilan con el tema del servicio de habitaciones. Joder, es que solo verlo ya te da calor de ver el momento tan angustioso que está teniendo el personaje de Janet Leigh, que es Susie, pero porque ella no sabe lo que está al otro lado, es el desconcierto, esa desinformación, pero como tú como espectador ves lo que está pasando, no te pones en la piel de ella, pero desde un prisma totalmente exterior, porque ella no lo sabe, pero tú como espectador sí. Joder, ahí también tienes otra técnica narrativa muy importante, que es el espectador que no puede, que intenta ponerse en el lugar de ella, pero no puede porque ella no lo sabe lo que está pasando al otro lado. Joder, pues ese guiño narrativo a mí me parece también muy interesante. Eso es el tema de darte a ti más información como espectador que el que tiene el personaje, para que tú te agobies sabiendo lo que le puede ocurrir al personaje, lo que le va a ocurrir, y entonces quieres avisarle, ¿no? Quieres decirle, oye, salte de ahí, escapa, porque va a venir esto. Entonces eso es un tema muy Hitchcock. Pero es que toda la parte del motel es tan Hitchcock, porque luego, eso, Psicosis, el motel lo saca de aquí, el Norman Bates sale de aquí. Es más, en este motel incluso se dice que está un poco a las afueras porque han hecho una bifurcación nueva en la autopista, y entonces es difícil de encontrar que es lo mismo que pasa con el motel Bates. O sea, es que es clavado. Pero Hitchcock hace una cosa muy buena, y es darle una orientación totalmente al vigilante, porque aquí el vigilante, bueno, eso, cuando yo digo a veces que es un poco teatral, sí, este vigilante pues, está, por ejemplo, sí, está pasado exagerado de vuelta. Y también es muy teatral, pues todo lo que son las persecuciones, cuando se agarran ahí con exceso de amañeramiento y esas tortas que se dan, esas disputas. Sí, es teatral, sí, sí. Es teatral. Es espiriano, es un poco, sí, sí. Sí. Sí, además creo que es voluntariamente así, que no es que lo hagan mal por deficiencia, sino que se les pide un poco pues de exageración en esos puntos de la película. En eso, exactamente. Otra curiosidad, indagando sobre la peli, el personaje del portero de noche es el conductor del Diablo, el Diablo sobre ruedas de la primera peli de Spielberg. Sí, fue el conductor perseguido. Sí, hombre, y Super MacLeod, es MacLeod, hombre. Es MacLeod, sí, sí. Sí, hay varias anécdotas. Por ejemplo, habíamos dicho que estaban casi todos los actores elegidos antes de la película. Janet Leigh no estaba elegida, la quería Orson Welles. Y su agente rechazó ya sin consultárselo ni siquiera a Janet Leigh el que participase en la película, por el bajo presupuesto que tenía, porque iba a cobrar muy poco, pero Orson Welles, que era muy listo, le mandó una carta antes de que lo supiera la gente a Janet Leigh, y que entonces Janet Leigh le llamó a la gente y se enfrentó a él, le puso a caer de un burro, porque dijo que hacer una película con Orson Welles valía él cualquier dinero que pudiera cobrar, vamos. Una pregunta, y ahora que estamos en el momento culmen, que tengo que hacerle al coronel, porque si no reviento. He oído, además de un crítico, determinados paralelismos e imitaciones que pudo hacer Francis Ford Coppola sobre el personaje de Kinlan y el personaje del coronel Kurtz en Apocalipsis Now. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Yo ninguno, todos, nada. Yo no lo veo. Vale, yo no lo veo, pero vamos, ni por asomo, vamos. Bien, es que yo he oído, pues eso. A ver, si quieres sacar paralelismos, los sacas, ¿no? El momento culmen de una persona exagerada. Puesto a enredar, puedes hacer con cualquiera. Claro, a eso voy. Es que es una película tan versátil, joder, pues que. Hombre, lo de Psicosis está claro, ¿no? Es que se ve. Pero voy más al tema de Kuhn. Uh-huh. Y luego hemos hablado de la escena final, que es, digamos, la que se pone de ejemplo cada vez que se habla de expresionismo, ¿no? De iluminación expresionismo, de lo que es el expresionismo alemán, ¿no? Que no tiene nada que ver con Alemania, ¿no? En esta película, pero es una de las que se ponen de ejemplo de a lo que ha llegado el expresionismo, ¿no? Esas, con todas las sombras de, con Vargas corriendo y las sombras de ellos por los muros al lado de él, persiguiéndole, ¿no? Y toda la escena debajo del puente y todo como está contada la escena con esos planos picados, contrapicados, toda esa desestructuración que hace en la planificación, que es la misma desestructuración que está sufriendo Kinlan, ¿no? Que se está desmoronando, ¿no? Como se está desmoronando la escena. Sí, totalmente. Es que tiene, además le puedo sacar cosas. Yo seguiría comentando, ¿no? Pero me iría como aquí. Yo tengo notas aquí para aburrir. Sí, por cierto, pregunta examen. Sí. La primera parte, películas, el plano secuencia y tal. Se supone que un plano secuencia es una parte que no tiene corte entre planos, ¿no? Uh-huh. Exactamente no es así, porque no vemos, o sea, todo lo que ocurre en la secuencia al final no se ve, ¿no? ¿O no? Pero la secuencia inicial, o sea, es una unidad de acción, ¿no? No es una escena, que digamos que es una unidad de espacio, sino que es una secuencia, es una unidad de acción que ocurre hasta que explotas el coche, que ahí empieza otra acción diferente. Vale, Entonces, sí. Con lo cual sí, vale. De todas formas, ahí, yo no sé si tú tienes datos sobre eso, pero yo lo que recuerdo es que debían tener aquello lleno de marcas y, bueno, debió ser una planificación. 15 días de preparación para hacer el plano, y se rodó durante una noche completa, una vez y otra vez, con un problema que era el precisamente el tipo de las oficinas de aduanas que se olvidaba de la frase todo el rato. Entonces, al final, Orson Welles ya le dijo, mira, me da igual, mueves los labios, pero por favor, no me digas, perdón Orson, que me he equivocado, no me digas eso, mueve los labios. Fíjate, y ya está. Tú fíjate que la se ves ahora. En el fondo se ve un poquito amanecer, porque ya era el último plano el que pudieron utilizar. Pero tú fíjate que la ves ahora, y aún así te cuesta imaginar cómo lo han hecho, porque claro, la cámara sube muy alto, dices, vale, está en una grúa, pero también se desplaza, y entonces la grúa va en un camión, y llega un momento en que casi te cuesta ver cómo han hecho ese paso a ese sitio, si dices, joder, no. En escenario real, y en escenario real. Tú me dices que es un plató. Hay un momento que sube súper alto a la cámara, por encima del edificio. Puedo apartar paredes, pero aquí ni puedes apartar edificios, ni puedes apartar paredes, ni puedes hacer nada. O sea, es lo que hay. Es genial, es que es brutal, porque sigue al coche, luego se queda con Vargas, luego vuelve a aparecer el coche, te hace la broma de la chica con él, oigo un tic-tac, tienes la cosa esa que hemos dicho muy de Hitchcock, de saber tú que hay una bomba pero los demás no, la alegría, las calles, los pues que es apabullante. Por eso luego le dicen, no, es que es excesivamente amanerado o que es demasiado pretencioso. Pero bueno, es que tiene talento. Yo entiendo que joda a la gente que otros tengan talento, pero... Ya, cuando alguien es pretencioso lo hace, se le ve el truco y canta y encima luego dices, bueno, pues la peli está bien, pero tampoco... Pues entonces no funciona, porque se le ve esa pretenciosidad. Pero es que aquí, aunque él sea pretencioso, es que no la ves. Es que la película fluye perfectamente, te lleva perfectamente. Y luego hay muchos que le achacan que es lenta. Yo no la veo lenta por ningún lado. No paran de hablar. Yo estaba intentando coger notas a la vez que estaba viendo la peli y la tenía que parar porque si no me perdía la película, no la veía. Tenía que andar parándola y yo creo que me he tardado en ver la peli como casi 4 horas cogiendo notas. Porque Que me digas que es lento Tarkovsky, que es otro tío de planos secuencia, pues vale, pero esto no, ni mucho menos. Además te lleva en volandas por toda la película, te transmite tensión. Yo fíjate que no era mi favorita del cine negro, ¿no? Pero hay 4 o 5 de las que no es por cuestión de... Es que solo te puedes quedar con tus gustos. Acaba siendo subjetivo porque es que no vas a más allá. Esta está ahí, o sea, es evidente. Es que no, y luego, como toda buena película, tiene mucho sentido del humor también, ¿eh? Porque todo el juego con el peluquín del tío Joe, por ejemplo, es muy cómico. O el tema del ascensor, cuando intentan entrar en el ascensor 4, no entran, dice bueno, pues Vargas, bueno, pues subo yo andando. Y todo. O sea, y luego le dice, ¿qué rápido es usted? Dice, no, que es el ascensor, que es lento. O el detalle con Sasa Gabor, que lo único que sale, ¿no? Cuando la están preguntando, ¿pero estaba aquí o no estuvo aquí y tal? Y dice, no es aquí y tal. Dice, bueno, vámonos de aquí que estamos perdiendo el tiempo. Le dice otro, momentito, será para ti. Yo no lo estaba perdiendo. O sea, sí, con Joseph Cotten igual, cuando Vargas dice, ah, Killa, quiero conocerle. Y sale ese momento de Joseph Cotten, no lo creo. Y justo irrumpe Killa, que es otra presentación a mí, que a mí me gusta mucho las presentaciones de los protas en las pelis, y me suelo fijar mucho. Aquí la presentación también me parece muy buena. Cuando sale del coche un tío descomunal y dice, a ver, ¿qué coño ha pasado aquí? Es que creo que dice, ¿cómo es el chiste que hace sobre, creo que ha explotado una bomba? No, ha caído un rayo en el coche, ¿no? Algo así le dice lo de... Sí, le dice una coña ha así. Sido un, ha sido una bomba, dice otro, sí, o un rayo, ¿no? Un rayo. ¿Estás loco? ¿Qué? Pues claro que ha sido una bomba. Sí, sí, sí. Eso es como cuando ven a uno que está desmembrado y dice, podemos descartar el suicidio. No, el toque incluso macabro y violento, ¿no? O sea, ¿qué intentan hacerme, no? Pues atarte una silla eléctrica. Oye, que no nos gusta cuando hay gente inocente que vuela en 1000 pedazos en esta ciudad, ¿no? Porque una señorita ha cogido un zapato en la calle mayor y el problema es que el zapato tenía un pie dentro, ¿no? Pues, joder, macho, no sé si es crudo o es ya comedia negra, no sé. En fin, fue la última gran película de Orson Welles, ¿no? Sí. Sí. Hombre, aquí siempre la hemos defendido, ¿no? En España sí, pero se le defienden muchas de las cosas que ha hecho en España, que son bastante infumables, ¿qué quieres que te diga? Y tiene cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿eh? Porque Campanadas a medianoche, mucho dirán estos, que el García Lamet y todos estos, que ay, qué película de la leche, pero uff, es muy dura, ¿eh?, de ver. Sí, para mí es lo último grande que hizo y, bueno, sin duda. De ahí que yo os preguntara por Eyes Wide Shut, pero entenderme el paralelismo, ¿no? Dos grandes cineastas, últimas películas, y las dos... Una no. Tardíamente recomendada, o al menos tardíamente reconocida por la crítica, y la otra por reconocer por el tiempo que ha pasado. Oh, es que a mí no me gusta nada, es que me parece muy irregular y... Por eso, yo no la quiero defender esa, simplemente hablo el paralelismo de ese momento, ¿no? Digo, no sé, igual, es que no tenemos la mentalidad que tendrán dentro de 5 o 10 años, ¿no? Y ahí sí que tiene un par de miscastings en los dos papeles protagonistas, es que... Sí. Parece mentira que dos personas que estuviesen casadas tuviesen tan poca química, vamos. Estoy totalmente de acuerdo, lo saltaba. Pero solo por la idea. Poca química, no, lo siguiente, vamos. Sí, es que toda esa parte de la película, de la relación de ellos, es horrible. A mí es que no me gusta. Dios, no me la creo. Estaba muy bien en Días del Trono. y en el jardín de infancia haciendo de gota de lluvia, no te jodes. Que no sepa perdonar, ¿no? Nuestra maravillosa audiencia, estamos hablando de Días del Trueno. Se nos vaya la pinza ya. Ya nos estamos yendo, ya me parece que nos estamos yendo, sí, sí, o sea que está el pescado vendido. Vamos a hacerlo de antes. Se me dio cuenta, menos mal. Vamos a hacerlo de antes. Una última ronda para apuntar lo que queráis o incluso despediros y finiquitamos. Ahora lo vamos a hacer de atrás para adelante. Manu. Sí, pues hombre, es un auténtico clásico, una película que enamora, una película yo creo que muy influyente en el género y en cineastas posteriores, hecha por puro genio. Sí, yo creo que las referencias que tenía este hombre las sacaba de su cabeza, es un auténtico creador. Hay otros como Hitchcock que, como hemos dicho, han copiado bastante de Orson Welles y no sé, me parece una obra genial. ¿Halcón? Brevemente, pues reivindico la imagen del actor Joseph Calleja, que el tío muestra una dicotomía clarísima, ¿no?, entre la traición y lo que debe ser lo correcto y cómo acaba sucumbido ante ello y de una manera magistral, y también la imagen de Charlton Heston como actor, que aquí, bueno, y en todo el mundo siempre hemos pensado que era el típico vendedor blockbusters y que hablaba de los rifles y defendía las armas, y joder, gracias a él pues tenemos esta película. Sin él no hubiéramos tenido ni a Orson Welles, ni vete a saber si esta novela, y vete a saber cuántas cosas más. Así que espero que en algún momento hablemos del Charlton Heston de ciencia ficción en los 70, que tiene eso aquel también, y como veremos pues es un tío más versátil que lo que podría ser, y aquí pues nos ha dado una gran película. Señor letrado. Pues mira, me adhiero a lo manifestado por Halcón y Manuel. Como consejo, que se vea en versión original subtitulada por el tema de los comentarios que hay en manifestaciones que hay en lengua hispana con el inglés. Creo que en doblada pues queda un poquito mal, ¿no?, cuando uno tiene que traducir al otro. Y luego lo personal, conecto otra vez con Garci. El año pasado en Cabo de Medianoche hicieron una especie de votación de las 20 mejores películas para los oyentes. Y en esas 20 está Sedeman. De las 12 que hemos traído aquí en este programa, es mi favorita Sedeman. Don Abraham, bueno, gran angular, Gitorso. Pues con mi gran angular, enfocando todo con perspectiva, pues que es una película que lo tiene todo. Tiene contenido y tiene forma. Lo tiene todo. Para mí es, después de haberla visto, mañana igual es otra, pero hoy es mi número uno. Porque me ha vuelto a sorprender otra vez, y eso que la he visto yo que sé cuántas veces, y me ha vuelto a sorprender, y que es impresionante, que se nota que Orson Welles estaba muy cómodo rodando esta película, porque tenía un presupuesto, después de lo que venía haciendo de las tres últimas películas que tuvo que hacer fuera, con muy poco dinero y después tuvo aún menos, pues que tenía un presupuesto bastante bueno, que tuvo total libertad creativa, y que estaba él muy cómodo porque dijo que no tenía el simbolismo que tenía en otras películas y que todo se basaba en muchos efectos, en trucos cinematográficos, y que era algo parecido a Ciudadano Kane, donde se lo pasó muy bien y aquí él lo disfrutó y lo gozó. El único punto en el que no tuvo libertad creativa dentro del rodaje, porque además estaba así estipulado en el contrato, es el tema del formato, del que no hemos hablado, y ya con esto termino. El formato que Welles quería para rodar la película era en panorámico, en 1.85:1, más o menos. Y aquí sí que se impuso la Universal, porque por tema, como ya la Universal ya la empezó desde un principio a considerar serie B, la quería ya para venta a televisión. Entonces le obligó a rodarla en 1.37:1, en 4 tercios. y la rodó en 4/3 y la reedición, fíjate que la reedición esta del 98 ha intentado hacer el montaje que dijo Orson Welles en ese memorándum de 58 páginas, sin embargo se ha cargado el formato original 4/3 porque el formato de la reedición es 16/9. La única manera de ver hoy en día la película como en teoría la concibió Orson Welles es la versión de televisión de la versión restaurada, de la versión del director, del último montaje, porque esa sí que está en el 4/3 original, no recortando el 16/9. Es la única manera de ver la película como la pensó Orson Welles. Bueno, nuestro amigo Abraham Gitorso ha demostrado, como nos pasa a todos, que somos volubles como las plumas al viento y que cada vez que traemos una película es la que más nos gusta hasta que traemos otra. No puse el ejemplo con la mujer que pone en la ópera porque es muy sexista, lo dejamos con la pluma al viento. Llegados a este punto ya me voy a despedir de los oyentes haciendo un anuncio que es triste, que no quería hacer, pero que voy a tener que hacer. Que sepan los oyentes que este es nuestro último programa de 2013, en 2014 volveremos. Bueno, compañeros, muchas gracias por compartir esta tertulia conmigo y con nuestros oyentes y hasta la próxima. Pues adiós. Nada, me has dado un susto hasta a mí, cabrón. Nada, pues un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Draw.